Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Y buenos días a la emisión en vivo de el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada acá en la comuna Estación Central, en la región metropolitana Santiago de Chile, para los que están en otras partes del mundo, y a todos quienes escuchan a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl y quienes lo hacen a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Por ambas plataformas nos pueden escuchar y desde ahí también comentar. Recuerda, está el hashtag matinalRBF, en el cual tú puedes comentar en este día, miércoles 16 de diciembre. Aprovecho también de saludar a quienes escuchan la retransmisión de este programa todos los días de 6 de la tarde en adelante y de las 2 de la mañana también en horario de madrugada, de insomnio o también de otros horarios en otras latitudes, salvo los días viernes que va una hora más tarde. Recuerda que está el cerro a la izquierda. Ya iniciando este día de miércoles, saludo a quienes son los panelistas de hoy. Ya está Inés y Alfonso ahí listos los micrófonos, así que los saludo. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola. Sí, buenos días. Espero, bueno, con una mañana fresquita. Se agradece la frescura por todos estos días y estas tardes de calor que hemos tenido. Y aquí acompañándolos a través del 107.9 en la frecuencia modulada para todos los vecinos de acá de la comuna Estación Central y en algunas otras comunas que también agarra la señal. Bueno, un saludo también a los que están en las plataformas de internet. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Inés. Hola, Toño. Hola a todos quienes se comunican y nos escuchan día a día en el matinal. Aquí estamos acompañándolos y en este día 16 de diciembre, cuando ya está terminando el año y hemos pasado la mitad del mes. Terminando el año, porque pasa tan rápido con todo esto de las fiestas que se vienen encima y que deja a todo el mundo muy estresado. Y estamos acá acompañándolo para revisar un poco el acontecer nacional e internacional. También lo que sucede a nivel local, una que otra información que a veces aparece. Un abrazo para todos y aquí estamos esperando de que ustedes se comuniquen con nosotros a través de las redes para poder compartir y interactuar en este programa del matinal de Radio Villa Francia. Estamos esperando, bueno, revisar la contingencia de todo lo que ha pasado el día de ayer, lo que ha pasado durante la mañana. Vemos que hay 4 estaciones cerradas del metro en este minuto porque una persona, bueno, como dicen ellos, se precipitó a las vías. No sabemos en realidad qué ha pasado. Lo que sucedió. Claro, entonces, ojo también con esa información que se va tirando de si alguien se precipita o se tira. No hay nada concreto todavía. O a veces es porque lo empujan. Claro, un accidente. Con toda la gente que se mueve, que a veces mucha gente la que está en las estaciones. Y hay también un poco de impaciencia de los pasajeros por subirse al tren, y ahí vienen los a ver, en algunos accidentes. Puede ser un problema de salud también, uno nunca sabe. Claro que sí. Estamos en una época que están todos súper estresados. Anda todo el mundo corriendo, anda todo el mundo apurado. Entonces eso hace de que no se tomen las prevenciones para poder respetar al otro y estar más un poquito más tranquilo, claro, para poder abordar los trenes. No, y aparte de eso, el calor. Que la temperatura dentro del metro, en las estaciones tampoco es muy fresquita. Entonces una alza de presión, cualquier cosa. Así que ojo también cómo tomamos la información de decir, no sé, se precipitó, se tiró, se quiso suicidar, cuando no hay nada concreto aún. Claro. Así que, bueno, partiendo la mañana también con eso y con otras informaciones. Estuvimos ayer en el allanamiento de la Radio Ocán. En San Fernando. La señora Ena von Baer... Meo, por otro lado, que no quieren soltar pepas sobre la plata que tienen en el banco. ¿Ah? Uh-huh. Una se pone con su fuero, entonces no quiere investigación. Y por otro lado está Meo, que tampoco quiere guardar silencio y tampoco deja que se levante el secreto bancario. ¿Ah? Por supuesto que si no quieren que se levante ese secreto, es porque uno tiene todo el derecho a pensar de que hay algo escondido. Claro. Porque de lo contrario... muestren todo y digan, miren, esta es mi verdad y esta es mi realidad. O sea, para un político lo más importante es la honestidad, pienso yo. Que sean honestos, que sean transparentes frente al público y frente a toda la sociedad. Porque es la única forma de que uno pueda volver a creer un poquito en los políticos. Pero si esta situación continúa así, es mucho más la rabia que van acumulando en la gente de ver de que no hay disponibilidad de parte de ellos para aclarar y transparentar las situaciones en las cuales están involucrados o se les está investigando. Entonces, esa situación... Yo pienso de que es importantísima para el mundo político de que se aclaren y que se sepa toda la verdad para poder tener un congreso, un grupo de ministros, un presidente, que uno diga, sí, confío en ellos. Porque cuando se pierde la confianza, alguien decía por ahí, es como cuando te quiebran un ventanal. El vidrio no se puede volver a arreglar. Hay que cambiarlo. No queda otra solución. En esto pasa lo mismo. Si se pierde la confianza, es como un cristal quebrado. No se puede reparar. Y es complicado. Me parece... aunque está la teoría del vidrio roto, en la cual si se rompió un vidrio a un lado, se va a romper el otro y se empieza a naturalizar un hecho que antes no era naturalizado. También es una forma de ver esta situación, que yo no sé si la disputa está en que volvamos a confiar en los políticos, porque siempre he creído, en lo personal, que el problema está en creer en políticos y políticas, en sentido de personalidades, sino que hay que hacer política, que es distinto. Cuando uno cede esa voluntad, es precisamente el problema de que, ojalá es que alguien lo haga distinto y terminamos confiando nuevamente cuando no vamos al fondo del asunto. Cierto. Entonces, al final llegamos a la especie de conclusión, por así decirlo, entre el fatalismo y el optimismo, que dice, ojalá es que este sea mejor en términos de que no sea igual al anterior. Y así ha sido una larga trayectoria, historia de vida de mucha gente, que bueno, diciendo, votemos por el mal menor. Sí, escuchar eso. Que menos malos que el que estaba. No, yo he escuchado eso como, ya sabemos que este roba. ¿Ah? Claro. Pero este no roba tanto. Claro. O este tiene tanta plata de que no va a robar. O va a robar menos. Sí. nos quedamos con la inmensa sorpresa. Pero eso pasa en la política. En esta política de los que están elegidos, a eso me refiero. Sí. Naizan, por interno, que había problemas con el metro hace un rato, no hace tanto también. Esto porque se habría lanzado una persona a las vías del metro. Así que eso en Metro Universidad de Chile, así que estaban suspendidos, por lo menos habían cuatro estaciones en las cuales sí. no estaba, ¿cómo se llama?, funcionando ni estaba operativo el servicio. Sí, La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía, Católica. Así es. Ahí alguien que estaba ahí también nos estaba avisando de lo que estaba ocurriendo allá en el metro de Santiago. Qué triste. De hecho, bueno, me dan el ¿cómo se llama? Concepto técnico, se llama Sigma, por si usted no lo sabía, en términos internos del metro, las personas cuando se lanzan a las líneas, a las vías del tren, se le tiende a llamar, no se le tiende, se le llama Sigma. Sí, lo estábamos comentando con Alfonso cuando partimos, el hecho de que pongan que se precipitó o se tiró o se quiso suicidar, que es como lo más común que sale, digamos, en las redes sociales, sabiendo que hay gente que está estresada, hay gente que tiene problemas de salud por la calidad de atención del metro, o sea, en el metro subterráneo no es una cuestión de que sea muy fresquita. ¿Ah? Entonces puede haber un problema de salud ahí también y tener cuidado cómo uno da la noticia. Sin saber, lo veíamos hace unos meses atrás, de esta chica que dijeron que se había suicidado todo y tenía una vida muy feliz y la familia acusó de que alguien le empujó. Y todos los titulares de los diarios y la información que salió era que la chica se había suicidado. También meses atrás, una persona ciega, al intentar subir al metro, equivocó la puerta y cayó. Y también... Al principio, más de alguien dijo, ah, no, se suicidó. Y no, había sido un accidente, se había equivocado y por ser no vidente y había caído en la vía. Claro, sí que ojo cómo entregamos la noticia y esperar toda la información. Claro. Eso, de eso se trata. O sea, cayó una persona en las vías, basta y sobre. La exactitud es lo más importante. Más cuando hay una familia detrás. Claro. Eso es súper importante, que bueno, hay que ser empático en esa parte. Así es. Bueno, y el metro en este tiempo, ¿te acordáis el tema de los bolsos también? Que no dejaban que subieran con bulto al final. O sea, pasó. Iban a sacar una resolución interna en la cual los bultos tenían que tener ciertas dimensiones y iban a poner en las estaciones un aparato donde uno iba a poder saber caso de su bulto era o no era aceptado. Bueno, eso duró menos que un candy porque lo tuvieron que retirar debido a que era imposible. O sea, una persona con silla de ruedas no iba a poder subir, como tampoco iba a poder subir una persona que llevara un niño en su coche. No iban a poder subir así. Era un montón de cosas. Y esta vez problema también de mucha gente que viajaba hasta los terminales de buses o terminal de ferrocarriles y no iba a poder tomar el metro porque venía con sus maletas, venía con sus cosas. Entonces, echaron para atrás la resolución y quedábamos con que ya suban con todos los bultos que quieran. Sí, era lo más lógico. Imagínate esa gente que trabaja, que tiene un pequeño kiosco, que tiene un pequeño almacén y que tiene que salir a comprar los productos que vende para poderlos llevar hasta su negocio. Y sucede que no iba a poder. En el metro, por lo menos, no iba a poderlos llevar. Entonces, era un problema para ellos. Y así había hartas situaciones en las cuales no correspondía. Sí, también estaba el tema, justo me recuerdo que en ese tiempo también estaba el tema de los bombazos en el metro, ¿te acordáis? Ya. Que se había dado justo como época antes de Navidad, que fue el bombazo en en el metro de los, ¿cómo se llama? Escuela Militar. Escuela Militar fue uno. Claro, y que había sido cerca de un mall y todo el tema. Pero cerca de Navidad, ¿dónde? Fue en septiembre. ¿En septiembre? Cerca del 18. Ya, bueno, cerca del 18, o sea, pues, cerca de fiesta. Pero, primeros días de claro, septiembre. Pero lo que me refiero es que mucha gente utilizaba el metro como para trasladarse, como decías tú, a los terminales de buses o al terminal de ferrocarriles. Entonces también estaba esa molestia ahí de que, oye, o sea, no quieren dejarnos entrar con bultos, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, esa situación, pero bueno, se arregló, se ordenó. Y la cosa ya no pasó a mayores. El tema de los bultos, porque seguimos con el mal transporte. Debido a lo mismo. Ahora, ¿por qué el transporte del metro está tan colapsado? Es porque la movilización del Transantiago es pésima. Es pésima porque sucede que no es la suficiente cantidad de buses. Y lo otro es porque... cada vez están peor, o sea, esos orugas son horribles, o sea, aparte que están en pésimas condiciones. Aparte, dicen que los van a cambiar, vamos a ver cuándo. Claro, pero aparte de eso, porque se jacta Chile siempre de tener un parque automotriz gigantesco, no sé, que le ganamos a otros países, que es un país súper desarrollado, casi todos tienen vehículo y todo. La calle está hecha para tanto vehículo. Si el sistema, digamos, la vialidad chilena está hecha para eso, no. Entonces es como poner, no sé, lo mismo que en el colegio, ponemos 40 cabros chicos en una sala que van a caer 25, pero no, lo acomodamos bien. Por último, sentaditos en el suelo. Claro. Claro, si eso pasa. Ahora con la cuestión de los buses, lo mismo. Iban a pasar los buses cada 5 minutos. Después dijeron que tal vez cada 7 o 10. Pero una vez está 15 minutos y no pasa nada. Y si pasa, no para. Y a veces no para. Entonces, el problema está en que la locomoción vial del Transantiago fuese como ellos lo prometieron, en este momento podríamos nosotros pensar, sí, hay locomoción suficiente como para poder andar en forma cómoda. Y segundo, la gente podría decir en un momento dado, sí, me conviene dejar el auto en la casa. Pero para muchos es tan caro andar en el metro como andar en el auto. Entonces, y es más cómodo para ellos andar en el auto, aunque de repente se pesquen unos tremendos tacos. Entonces, ese es el asunto, que aquí hay un problema de no haber sabido hacer una política vial como corresponde. Ofrecieron muchas cosas, que esas cosas tenían que haber quedado terminadas antes que de haber comenzado con el Transantiago, como por ejemplo estas carreteras, verdaderas carreteras que han hecho para la locomoción pública y que solamente andan ellos. Yo encuentro que está bien, porque aceleran, andan más rápido, pero son pocos, sí, pocos los buses. Entonces, esa situación es la que está colapsando el asunto vehicular en Santiago. Pues lo mismo, la gente prefiere bajar al metro. Entonces la gente empezó a preferir el metro y aumentó en un... ¿cuánto? 70 o 100% la cantidad de usuarios diariamente, sobre todo en los horarios punta. Entonces hace de que en un momento dado no dé abasto el metro. Me acuerdo esas fotos que aparecían, esos videos donde eran, pero cientos de personas, llena la estación, llena la escalera, y una desesperación de la gente, y había que esperar 2, 3, hasta 4 metros que pasaran para poder lograr subirse. Claro, o sea, era un mar de gente, lo decíamos. Claro. También estaba la prohibición de sacar fotografía, que ahora la levantaron. Claro. porque no, tampoco tienen como la seguridad para las personas que ahí transitan o para los usuarios del metro. Entonces, no, fotografíen ahora ustedes lo que está pasando y nos hacen llegar. Claro, era una, esa fue una resolución que se sacó por allá por el año 83 más o menos y había quedado obsoleta hasta que el año pasado, me parece, a una persona la detuvieron y le cobraron multa por estar sacando fotos en el metro. Y ahí dijeron que no, que sabían, esa resolución estaba obsoleta, que no podían usarse y todo. Y quedó en nada. Y de ahí se aceptó ya de que se podían sacar fotos dentro del metro. Pero recordemos que eso era una ordenanza de reglamento interno del metro que era bastante, bastante arcaico. Uh-huh. Y que desde ahí, desde que ocurrió el tema de la fotografía, se empezó a revisar un montón de cosas que tenían que ver incluso cómo tenía que estar vestida la gente dentro del metro. Así hasta ese nivel regulaba en algún momento. Uh-huh. En estos momentos está en La Moneda, particularmente en el Patio Naranjo, Michelle Bachelet, la presidenta del país, dando inicio al acto de promulgación de lo que es la subsecretaría o la nueva subsecretaría, perdón, de Derechos Humanos. Empezó con traspié porque se le habían quedado las tarjetas donde estaba el discurso. Entonces mandó corriendo a la decana a buscarla mientras estaba ahí rellenando con un par de chistes y llegó después corriendo y ahí tuvieron las tarjetas donde estaban los discursos. Le pasó lo mismo a Javiera Blanco, todo esto en vivo se estaba viendo. Cosas que pasan, dijo Michelle Bachelet en, insisto, la promulgación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que era un tema que se había anunciado hace muchísimo tiempo, en la cual se estaba esperando incluso en términos de ley de reparaciones para expresos políticos, por ejemplo, que estuviera lista la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bueno, hoy día va a quedar. ¿Qué significa eso? Que va a haber una institucionalidad, una instancia, un organismo en términos de materia de derechos humanos, aunque eso obviamente ha sido parte también de las críticas, donde se ha celebrado este avance, pero se dice, bueno, esto es lo nominal, esto es lo en cierta infraestructura o cierta lineamientos que sean términos de derechos humanos, pero esto no asegura absolutamente nada. Y es un poco también las críticas que ha habido fuertemente durante el último tiempo, particularmente en materia de derechos humanos contra Michelle Bachelet, particularmente contra este gobierno que nulo y poco avance ha tenido y que se ha quedado en anuncio, en supuestos, en estudios, pero en términos concretos no ha habido gran avance en materia de derechos humanos. Pero hoy, por lo menos una buena alegría, es la promulgación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que le da un cuerpo, un corpus al tema de los derechos humanos, que pucha que es precario en Chile. Muy, muy. Recién, por ejemplo, ya estaría más o menos lista lo que tiene que ver con la tipificación del delito de tortura, por ejemplo. O sea, estamos a 2015. O sea, ha pasado muchísimo tiempo y esta es la realidad de los derechos humanos. No tenemos problema en ir a ver los de otros países, ninguno. No tenemos problema en pronunciarnos respecto, y estoy hablando a nivel gubernamental, tanto como la clase política. Tanto temas de su, por ejemplo, la libertad de expresión. 5 radios comunitarias han sido allanadas durante este año, todavía no termina el año, así que puede, la verdad, sumar más esto. Es como que si no pasara absolutamente nada. Eso es lo que tenemos en términos de materia de derechos humanos. Recordemos que, por ejemplo, el caso de la radio, la libertad de expresión, se pasa a llevar los derechos humanos. Ha sido condenado Chile. De hecho, viene de resolver un problema a propósito del caso de una radio en términos particular, Chile. Una especie como de acuerdo que hace con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nada. Se llenó nuevamente otra radio el día de ayer. Esto en la sexta región, particularmente en la localidad de San Fernando. Radio Aucán fue allanada por la PDI el día de ayer. Y uno se da cuenta y dice, bueno, pasó con Radio Man, que también en la sexta región. Y ha pasado con otras 3 radios más. ¿Qué es lo que se tiene que esperar acá? Y ahí es donde vemos nosotros que en términos de materia de derechos humanos es bastante precario. Estamos hablando de radios comunitarias que generalmente se dan en condiciones muy adversas. De hecho, son las que menos watts tienen. Y ojo, estoy hablando de radios comunitarias con cierta línea. No estoy hablando de cualquier radio comunitaria. No estoy hablando de la radio comunitaria que se dedica a hacer negocio. No estoy hablando de la radio comunitaria que es del concejal tanto. Ni de porque, porque esa generalmente están bien resguardadas. Claro. Estamos hablando de radios comunitarias que se autogestionan. Estamos hablando de radio comunitaria que tiene un planteamiento crítico respecto a las cosas, pero establecen y ponen a disposición precisamente para que la gente tenga un espacio que no tienen los otros medios. Y estamos hablando de radios que, en términos reales, son súper precarios en términos del wattaje, que es lo que se permite en términos legal, porque aquí se le aplica la 36B, particularmente la 36B letra A, que tiene que ver con esta persecución a transmitir ilegalmente esta figura que existe en Chile, volviendo al mismo concepto que ocupaba adelante, bastante arcaica, que avanzamos en una ley de radio comunitaria y ciudadana y que la verdad es una ley de mierda. Eso es lo que quedó. Después de tanta promesa, avance y un montón de gente a la que se le agregó un montón de ignorancia también de por medio en términos de discusión, terminó en lo que siempre he terminado, pues, privilegiando a los que hacen negocio y afectando directamente a quienes no lo hacen. Y que el Estado, que es capaz de hablar de derechos humanos, libertad de expresión y todo lo demás, ha cedido completamente al mercado. De hecho, ni siquiera existen radios estatales, por ejemplo. No. En Chile no existe. En otros países impensado de que no haya. ¿Para qué decir el modelo de la BBC, por ejemplo? Pero totalmente abandonado el tema del mercado. Pero anda a tocar un pasquín de 5.000 ejemplares en Venezuela y gastemos de los recursos para que nuestros parlamentarios vayan a fiscalizarse. Sí, que hay un nivel de hipocresía. Ahí se habla de libertad de expresión, po. De cómo se vulnera y todo el tema, pero para afuera, po. Acá adentro, tapémoslo nomás y, bueno, son radios chicas, ¿qué le importa? Como dice el Toño, o sea, tenemos problemas para poder salir al aire porque somos súper precarios, todas las radios comunitarias. No hay radios multimillonarias que sean comunitarias. Se trabaja con autogestión la mayoría de ellas, con autodeterminación así, pero terrible. Ojo que hay algunos empresarios de medios, sí, que tienen mucha radio comunitaria, no una, sino varias, y que, claro, el concepto de comunitaria daba mucho. Ese es uno de los problemas. Pues el tema del comunitario popular o radio popular propiamente tal, que tiene una connotación distinta ante que, bueno, se terminara, ¿cómo se llama?, distorsionando a más no poder el concepto popular. Pero bueno, hay, por ejemplo, desde, qué sé yo, gente, políticos. Conozco, por ejemplo, uno, el caso, me estoy acordando de la radio Nueva Branau, que tenía particularmente persecución por parte de un parlamentario en particular que está asociado a un montón de radio en esa sola, que si no me equivoco es la undécima región. Hay gente que tiene cadenas de radio, Viola. En las iglesias. Claro. Sí. Pero entonces, cuando se llena así como, pucha, pongámosle el resquicio que queda en la ley, este vacío de que no pueden transmitir porque no tienen derecho, no tienen un sinfín de papeles y todo eso. Pero cuando es fuera de Chile, ojalá fuera Venezuela o Cuba, puta, vamos todos para allá, pues vamos, claro, a hablar de libre expresión, de libertad de prensa, de derechos humanos, porque ahí se violan, se vulneran, acá no. Me molesta también el hecho de que Bachelet saliera así como no pudo empezar un discurso sobre derechos humanos porque no tenía las tarjetitas que le hicieron. Bueno, antiguamente los presidentes no tenían papeles, no tenían nada, hablaban y lo que decían era correcto. Eran otros tiempos. Ahora no. Tienen que tener una pauta. Bueno, claro, eso, estar pauteado. Claro. Mm. Bueno, de acuerdo a la ocasión. Pero con respecto a las radios populares, mínima cobertura o como se les quiera llamar, el problema de que se está dando constantemente es que la radio no han podido lograr tener todos sus papeles, tener toda su legalidad, no solo porque no quieran. No es porque, dejémoslo así y salgamos al aire sin nada. No, es porque es engorroso y es complicado y es un trámite largo el poder lograr tener la licitación. No es una cosa así, digamos, fácil. Entonces lo hacen cada vez más complicado justamente para eso. Ahora, la pregunta es el millón. ¿Por qué en un momento dado, hace muchos años atrás, la Archie dijo de que las radios populares, que eran no eran un peligro, sino que eran un... cuando tú haces un negocio y... o sea... oh, se me fue la palabra... es una relación comercial, podría ser. ¿Ah? Como una relación comercial, claro, pero que para ellos iba a pérdida, o sea, ellos perdían habiendo la radio popular. Competencia desleal, usted lo ha dicho. Obvio, le digo, pues si estáis pegado ahí hace buen rato. Competencia de lealtad, radio del Archi. Yo estaba llamando a la Help, ya tiene una embolia. Así. Pero bueno. Era competencia del leal. Eso lo dijeron con esas palabras. Bueno, no ha cambiado mucho el discurso. En el caso de las farmacias populares, las grandes cadenas, ¿qué dicen? ¿También? Competencia del leal. Claro. Es que son muy leales ellos, po. O sea, ahí va la cosa. Entonces, ¿a dónde está la lealtad? Entonces eso hace de que por una u otra parte presionen a los gobiernos de turno para que las comunicaciones populares sean cada vez más complicadas, sea más difícil, sea un camino engorroso en el cual al final cuesta mucho y sale caro, porque uno dice, bueno, ¿qué tan caro puede salir si no cobran acá, no cobran? Pero sucede que hay que estar yendo a las oficinas, hay que estar gastando en locomoción y es gente de escasos recursos, la mayoría, los cuales no están en condiciones de estar gastando plata todos los días para ir a hacer un trámite, hacer otro y conseguir todo esto. Para poder sacar la personalidad jurídica hay que tener la primera vez pagarle a un notario. O sea, sale caro. Y todo eso no lo toman en cuenta, al contrario. Entonces se hace complicado, se hace cuesta arriba. Y por esa razón hay algunas emisoras que por esta misma razón, no han podido terminar su trámite o no han podido ni siquiera comenzarlo por esa situación. Claro, debería de haber alguna la posibilidad de que, si quieren, ya, que salgan, si no hay problema. Ya, regular para que no vaya a haber una en una misma frecuencia, qué sé yo, 3-4 radios en una misma comuna. Está bien, eso para que pueda haber una mejor conexión pero y una mejor entrega de información. Pero sucede de que no es así, o sea, le ponen cortapisa por todas partes. No, y aparte que el monopolio radial también tiene que estar presionando, yo creo, ahí. Larche, claro, por el hecho de que no digamos que, no sé, ADN es solamente una radio. No, po. ¿Ah? cambia el nombre en diferente y tienen como 5 o 6... Un consorcio se llama PRISA, claro. Es uno de los más grandes de Hispanoamérica y que tiene solamente radios acá, también en España, tienen medios, el diario El País, uno de los más grandes e importantes de Hispanoamérica, y así como un montón de otros medios más. Suma y sigue en el caso, por ejemplo, de Iberoamerican Radio, en el cual tiene un montón de radios acá en Chile, no una. De hecho, para la gente que no cacha o que no sabe, que dice, oh, es que hay radios diferentes porque hay diversidad, todas están en el mismo edificio. Sí. Aquí está ya en Providencia. De hecho, por ejemplo, Iberoamerican Radio tiene a todos así como en radio, en un edificio, la radio en el mismo edificio. Es como el mismo piso, de hecho, corre uno para allá, está en una radio y después pasa el tema a la otra. Y hay algunas otras que tienen, ¿cómo se llama?, que han ocupado el tema de las cadenas. Por ejemplo, el caso de Radio Vía Vía, que viene de Radio Loa, la octava región, que empieza como la A, la radio del minero, la radio A, de ahí de la octava. Y va creciendo, llega a Santiago y después empieza con la cadena regional, que es mucho más extensa hacia el sur que hacia el norte, pero se ha ido también agrandando para allá. Después está Cooperativa, el carácter más oficialista por lo que ha sido los gobiernos de concertación. Y Luxes, que ha entrado de lleno a las competencias radio, que ya tiene como 4 o 5. Y para contar. Para contar. Y que se da un fenómeno no distinto, por ejemplo, en lo que son las radios regionales, con lo que se da en términos de impreso, que veo un montón de diarios, leo La Estrella, por ejemplo, la producción de La Estrella lo voy a estar comentando quizá en un rato más, y otros más que son los diarios regionales, y al final los dueños son los mismos, el Mercurio, por ejemplo. Mercurio S.A.P. es uno de los que más maneja los medios regionales. Ojo, también tiene radio el Mercurio. Si no lo sabían ustedes. Y en ese sentido, hay un monopolio tremendo. Ahora, tú le quitas una de esas radios y es un escándalo en términos de libertad de expresión. Pero tienen el monopolio. Claro. Y lo tienen. Además, tienen el dinero para poderla. Radio instalar. El Carbón de Lota era el origen de la radio Bio Bio y tenían las cadenas regionales en el sur. Antes de llegar a Santiago, de hecho, precisamente cuando, pucha, podríamos hacerle toda una investigación, le mando mi saludo a la Pía Mata, de hecho, que se ha analizado la historia y la forma de Radio Bio Bio, que tiene una particularidad ahí, que son varios hermanos, uno de ellos es gerente, no son los más visibles que el caso de Tomás y Nibaldo, y hay un modelo de gestión ahí bien, bien interesante. En términos, insisto, de mercado de medios, en esa línea donde en un momento determinado salta Radio Bio Bio a ser una de las cadenas más grandes del país, sacrificando parte importante de lo que era su línea original, pero manteniendo, como se quiso decir en algún momento, un equilibrio respecto a eso. Pero más allá de eso, o de ese caso puntual, es cómo está planteado el país en términos de modelo medial, es el monopolio. No hay otra. Acá son los monopolios, que están bastante bien establecidos. Está el caso de Archie, hay otras asociaciones, por ejemplo. Está el caso de Narcich, que también está como el tema comunitario, pero la verdad, comunitario más comercial. Que esa es la verdad. El caso de Amarc, que a duras penas ha logrado instalar el tema de las radios comunitarias con su complejidad y realidades, porque lo que manda, incluso para muchas radios comunitarias, ojo, es el tema comercial. De hecho, mira, si se pueden ir al Twitter de Pirincho Cárcamo, el alter ego de, ¿cómo se llama?, del Alfonso en algún momento cuando estábamos en el tema de pinchando discos, Pirincho Cárcamo. Pirincho Cárcamo estaba ayer en pleno programa suyo, trabaja en la Radio Futuro, que es parte también de otro consorcio. Y decía lo siguiente, y mucha razón tiene. Dice, qué porquería de sistema en el que vivimos. solo abro la boca para pasar avisos. Esto me trataba de nuestro programa. Y pensar que si un medio no tiene avisaje, desaparece y cambia de línea. Esa es la realidad. Claro. Pero fuerte, si es fuerte. Es claro de que muchos programas en estas radios comerciales, si tú quieres hacer un programa, tienes que presentar una carpeta de avisaje para poder pagar el espacio. Si no tienes una carpeta de avisaje, no puedes tener un programa. Entonces, ¿por qué? Porque así entran los recursos y con esos, según ellos, le pagan al personal. Pero sabemos que también ahí hay un lucro de parte de los dueños en el cual ellos ganan mucho dinero teniendo estos avisajes. Y el avisaje es caro. Claro. Y como decía, ojo, al contrario. El avisaje es muy barato. ¿Ah? El avisaje es muy barato. ¿Sí? El avisaje es barato, sí, pues. Por eso las radios se llenan de avisajes, pues, porque no cubren con todo. Podrían tener con uno o con dos, la verdad tienen que estar llenando. Entonces lo que ha ocurrido es, nos vamos a reclames comerciales, que un poco lo que decían ayer el caso de Pirincho Cárcamo. Y dentro del programa también te obligan a hacer menciones. Ya no es que nos vamos a comerciales, sino que obligan al conductor a hacer un montón de menciones. Entonces está hablando de una cosa súper triste, súper seria, súper profunda, y de repente, pero por eso tenemos calzados tanto. ¿Y qué no en el banco este? Porque solo los inteligentes ocupan la tarjeta de crédito y se endeudan como... y así. Está todo el rato. Lo vemos también en el modelo de televisión, que es un modelo que instaló particularmente acá en Chile. No es que lo inventó él, pero en Chile, el caso de Don Francisco, quiere hacer los comerciales dentro del programa. Entonces mantiene la gente expectativa y de repente, ¡pah! Así, tum, en la parte del mejor rating. Sí. Entonces por eso empezaron esta parte que se llama el tema de concurso auspiciado Porta. Claro. El concurso Winterya. Y en Winterya empezaba el cuento. Porque se tenía rating, entonces el concurso tenía el rating, la expectación, quién ganaba, quién perdía, la emoción y todo el cuento. Tate, ahí es donde tenés que golpear a la gente. Entonces al final hay gente que dice que tiene medios de comunicación. No tiene medios de comunicación. Tiene paletas de avisaje, que es distinto. Como esas que hay en el metro, que se venden, sí. De Cooks, por ejemplo. O los que tienen estos letreros grandes en la carretera. Bueno, hay gente que cree que tiene medios de comunicación y habla de información y la rigurosidad y un montón. La verdad, tiene espacios de avisaje. Eso es lo que tiene. No tiene medios de comunicación. No está comunicando, salvo haciendo avisaje. Todo lo demás, sus noticieros, sus programas o lo que tenga, es relleno para hacer avisaje. Esa es, claro, la, ¿cuántas veces uno está viendo el noticiero, los canales de televisión, y están dando una noticia que allá, y largan un avisaje así, que no se nota mucho, pero claro, está ahí? Bueno, lo vemos todos los días en los matinales y en la radio también, como decía el Antonio, no tiene ni que pasar, digamos, a comerciales directamente. No, pues. No, claro que no. ¿Cuántas veces estamos viendo una noticia, están mostrando la noticia en la calle, y de pronto la cámara, ¡pum!, y enfoca así de pasada el restaurante o la casa comercial o el banco, ¡pum!, pero así como que pasó. Pero te queda en el subconsciente, la propaganda. La propaganda que están dando. Claro. La publicidad. Ahora, con el tema de estas cinco radios que han sido allanadas, y no es solamente allanada, que vayan y las digan, ¿saben qué? No pueden seguir transmitiendo. O sea, se llevan los equipos, se llevan detenido a más de alguno, dentro de los que están en ese minuto en la radio. También es, porque no solamente pasáis a llevar una ley que tienen ellos, ¿cachai? De que no tenía el permiso, no tenía licitación. Pero aparte, ¿qué más hay ahí, po? ¿Cachai? ¿Qué más molesta a esa radio? La autogestión, el decir si se puede hacer radio sin estar vendiendo la línea editorial, de que vamos con la verdad y con lo que afecta a nuestra población. Pero es que eso es claro. Sucede que... ¿Y por qué más lo van a hacer? No, pues, pero digo yo, son muchos factores, po. Ah, porque posiblemente... El factor principal es ese. Claro, pero ellos lo venden como que no, faltaste a la ley, tú no tenías el permiso. Pero esa es la razón. Pero claro. Echa la ley, echa... No, a ver. Cuando tú tenías una sociedad que está basada en base a un modelo, lo que hace esa sociedad y sus leyes es defender ese modelo. Claro. Que tengamos la ilusión de que las leyes vayan a resolver problemas que son intrínsecos a ese modelo, ya es un problema a nivel psicológico inclusive, pero esa es la realidad. O sea, voy a decirlo, voy a hacer una constitución dentro de las reglas del juego. Las reglas del juego, la constitución tiene que ver qué tipo de sociedad es la que estamos creando. Y las leyes van a defender esa sociedad. Entonces, a veces esperamos muchas cosas del árbol que no da esa fruta. Le pedimos pera al olmo constantemente, porque casi de deporte nacional eso. Porque efectivamente la legislación que ha habido, histórica, o sea, para poner el tema en perspectiva, el tema de las radios comunitarias se viene prometiendo y haciendo discursos desde el inicio de la transición, saliendo de la postdictadura. O saliendo de la dictadura propiamente tal. Y 25 años. Y estamos donde mismo. Porque no digamos que fue un avance lo que hubo. No fue un avance. De hecho, me acuerdo que había gente pelotuda diciendo, no, Bachelet, en el pasado gobierno, dio un perdonazo, están todas las radios libres. Gente ignorante, po. Estamos donde mismo. ¿Saben cuánto fue el avance? De hecho, fue el retroceso en algunos casos. Un watt. Un watt. ¿Sabe hasta dónde llega usted con un watt? A la esquina de su pasaje. No digamos que avanzamos. No seamos hipócritas. ¿Pero por qué? Porque tenés que guardarle no solamente el negocio. Porque aquí hay un tema que tiene que ver con el negocio propiamente tal, propio de este modelo y este sistema en el que estamos, en este tipo de sociedad, que es de mercado. Pero también tiene que ver con los contenidos que tienen. ¿Por qué una y no otras? Claro. Y tiene que ver porque, bueno, de partida estáis criticando precisamente eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, el tema acá es que se puede hacer algo en términos... El otro día tiene esta discusión. Yo entiendo, de hecho, me apoyo. No sé si va a participar. No me gusta mucho el tema de la institucionalidad. No me gusta nada, la verdad. No es que mucho. Pero se entiende que hay que avanzar en términos de institucionalidad, por lo menos algunas personas lo manifestan así. Y decía, bueno, es que esto que están diciendo ustedes lo dijeron gente hace 5 años, hace 10 años, hace 15, hace 20, entre 25 años. Y estamos donde mismo. Bueno, empecemos a probar otras cosas. Quiere hablar con el parlamentario tanto, que la reunión tanto, que el foro, que la reunión con el subsecretario, que la cuestión y la gacha la spa y otro hagamos un encuentro y... Cuando uno dice que esto no ha resultado, empieza a probar otras formas. Estoy pensando tácticamente, me refiero así. Cuando algo te empieza a fallar, como que cambies la táctica. Y ahí es donde hay que repensar qué es lo que está ocurriendo. Porque constatamos el hecho, después vienen las reparaciones, qué sé yo, algunas cosas que tienen que ver hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero quedamos donde mismo. Y eso es un problema porque afectamos o planteamos el tema de la reacción. Reaccionamos frente a hechos, pero estamos resistiendo todavía y no somos capaces de golpear. No somos capaces de golpear en términos incluso medial, que es una ironía igual. Probablemente hoy por hoy podemos hacerlo y no pasa tan piola. Pero eso es debido también a decisiones que han ido cambiando también las viejas tácticas, por así decirlo, lo que veníamos haciendo. Y que a algunos le ha costado incluso entender eso. Pero una sociedad de mercado que tiene como Dios a la propia privada y cuidarle el negocio de la radio que está rentando y que probablemente va a ser plataforma política y por tanto el Congreso va a apoyar eso. De hecho, cada vez que han dicho que vamos a avanzar en términos de materia de radios comunitarias, los que han sido beneficiados son los que hacen negocio con las radios comunitarias. ¿Dónde hace propaganda el candidato que está legislando y que terminó siendo, perdón, legislador? En esas radios, po. No en estas que están cerrando. Pero si es obvio, si esto no es un problema de la ley y que hay que revisarla y todo el tema, esto tiene que ver con lo intrínseco de un modelo o de sistema donde nosotros vivimos. Y el modelo chileno es ese. Okay. El mercado manda. Si entra en el sistema, es más probable que no te toquen. Uh-huh. Pero si tú te pones antisistémico, lo más probable es que sí te toquen. Uh-huh. Y eso se ha visto constantemente. O sea, cuando acá mismo se nos ha ofrecido el avisaje y nosotros hemos dicho no, no les molesta aquello. ¿Por qué? Porque ellos quieren esa intervención, porque además hay radios las cuales se han empoderado más del sector donde están instaladas y eso les asusta. ¿Por qué? Porque ellos no pueden intervenir. No pueden intervenir, ya sea, como decía Toño, en las elecciones, no pueden intervenir en la parte económica. Entonces se les escapa. Y eso, para el sistema en el cual estamos insertos, no corresponde. De hecho, pregunta Nelson Suazo, si existe una agrupación o unión de radio independiente para que se ayuden en este sistema. Sí, por lo menos en Chile existen dos, en términos concretos, que lo que estaba mencionando delante, AMARC, que es AMARC Internacional, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y está el capítulo AMARC Chile, donde hay una asociación, está ANARCIC. Eso en términos de radio comunitaria me refiero. Uh-huh. ANARCIC siempre ha tenido un trabajo y un elemento más hacia las radios comerciales, más que dentro de eso, vuelvo a insistir, hay radios comunitarias que son comerciales. Uh-huh. Va a regiones, se va a encontrar con esa un montón. Es que en la región metropolitana también hay. Por ejemplo, Cerro Navia, y otros lados que están al lado de la Muni, pero tiene un piseador y se hace un negocio de aquello. Y en el otro caso de la AMARC, que es donde tienden a estar, por ejemplo, la mayoría de las últimas radios que llenaron son de AMARC. O por lo menos están ligadas de una u otra manera a AMARC, no algunas de manera oficial, otras sí, el caso Mann, que también estaba también ahí en AMARC. El problema está, y esto lo hemos conversado, de hecho nosotros tenemos muy buena relación con AMARC, si bien no estamos afiliados directamente a AMARC. De hecho, trabajamos en conjunto, de hecho, por ejemplo, ayer a propósito del tema Reducano, que ocurrió con Manque, le avisamos precisamente a ellos, se arma todo un tema de red para que la información esté al acceso de y todo lo demás, precisamente porque, claro, hay ciertos niveles de coordinación. El problema, lo hemos dicho siempre, públicamente, en privado y todo lo demás, esta radio en términos particulares es autónoma, tiene críticas también a la instancia en términos organizativos. Y estas críticas tienen que ver con, precisamente, venimos haciendo un montón de cosas, que es lo que estaba mencionando delante, que la reunión con el subsecretario, que hay que hablar con los parlamentarios tanto, y seguimos donde mismo. Hay que cambiar la táctica. Y eso implica subvertir ciertas lógicas y ciertas formas. Pero eso, no sé, suena un poquito complicado para algunas instancias o algunas personas. Y yo, en lo personal, y acá lo hemos discutido, se entiende también esas aprensiones. Pero creemos que hay que ir cambiando ciertos chips, de ciertas formas de hacer cosas no tan predecibles, por así decirlo. Y no sé, para nosotros, por ejemplo, nos cuesta movernos en términos de institucionalidad, nosotros no vamos a esas reuniones con el subsecretario, ni este, interesa un metro, para que nos vendan el cuento de nuevo, y nos digan que no. Huechulab, muy buena onda será. Pero el tipo vende humo, que el actual, que está encargado ahí en la Subtel del tema de radios, por ejemplo. El tipo vende humo. Y siempre se lava las manos cuando hay un allanamiento de radio. Que hay una denuncia en oficio. La Subtel no es... La querella la pone la Subtel. La Subtel es la que manda la PDI. No la manda nadie. La manda alguien. Es que la denuncia fue anónima. Anda, joderte, po. No, po. Paren. Porque de partida tratáis como delincuente a radialista. Estamos hablando de radialista. ¿Cachai? Estáis hablando de gente que es pública. Todos saben dónde emiten. Ah, no se está escondiendo. De hecho, es público porque está precisamente al aire, a vista y paciencia del mundo. Y eso tiene que ver no solamente con la necesidad o la falta de una ley de medio y un montón de otras cosas más que uno puede conceder, sino porque el problema de los medios de comunicación va a ser siempre, mientras no se plantee el tema que tiene que ver con lo más profundo, con lo más endémico, que tiene que ver con el modelo de sociedad que tenemos, con el sistema en sí. Si esto es inherente, si esto es intrínseco, bueno, no queda de otra que cambiar el modelo. Uh-huh. Hay quienes pueden decir en este momento, ah, pero ustedes no han tenido una relación con los diputados, con el gobierno. Eso no es así, porque yo recuerdo en el año 91-92, uh-huh, en esa época, nosotros tuvimos conversaciones en las cuales yo estuve presente con Bocelain en esa época, que era diputado, con Andrés Elwin, que era también diputado. Conversamos con ellos, les planteamos la situación, les pedimos de que nos apoyaran y no pasó nada. No pasó absolutamente. Al contrario, Elwin saca la ley que nos prohíbe. ¿Eh? Y quedamos, porque hasta ese momento éramos alegales, pasamos a ser ilegales. Y hasta que al año siguiente, un año después, porque esto fue en diciembre del año siguiente, recién saca una ley en la cual nos pone una cierta cantidad de cortapisas para poder obtener la legalidad. Entonces, esta situación nosotros la basamos. O sea, no nos pueden decir, ah, es que ustedes son intransigentes y que no han querido llegar a conversaciones de más alto nivel. Eso no sería así, sería una mentira. ¿Por qué? Porque lo hicimos. Lo hicimos en un momento y no fuimos escuchados, no nos tomaron en cuenta. Por lo tanto, no pueden ahora criticar esa situación. Y no nos queda otro camino que algunos hacer todo el trámite de legalizarse y otros que, por lo que decía anteriormente, por todo lo engorroso que es el trámite, no lo han podido hacer. Bueno, alguien decía por acá el tema de que hablen de, no solamente el tema de que están ilegales, sino lo dificultoso que es, por ejemplo, el tema de hacer los papeles, el hacer toda la parte institucional. De hecho, a nosotros nos consta que la Radio Ucán estaba hace bastante rato trabajando ese tema. Sí. Pero si no hay licitaciones abiertas, y esa es una parte del problema. Pero una cosa es que esté la licitación abierta, la otra que tenga que hacer todo el proceso para hacerlo, pero ni siquiera está abierta. Estamos hablando hace años. O sea, esta nueva ley que tenemos, que tiene un problema más encima de que el reglamento todavía tiene problemas y todo. Bueno, desde el pasado gobierno de Michelle Bachelet que se viene teniendo problemas con el reglamento. Y aún no se soluciona. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que voy a tirar esto a nivel muy a lo personal, más allá de que esto es política de la radio, pero términos para hilar fino, quiero tomarlo a términos personal porque tiene que ver con dónde está el problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema tiene que ver con que hay una mirada ONGista del cuento. Hay una mirada de ONG para mirar. Hay dos miradas que están íntimamente ligadas en lo que es la discusión en Chile. Yo sé que tengo amigos y amigas que esta parte no les gusta mucho del discurso, más allá de los respetos mutuos que hay respecto al trabajo. Pero cuando tú miras todo desde el punto de vista de la ONG o desde un punto de vista muy teórico, académico, y que hay una caricatura, ojo, también del tema de la radio comunitaria, una caricatura que ha permeado incluso ciertos discursos políticos, es poco y nada lo que podía hacer. Entonces, es que la radio indígena y la radio comunitaria ese discurso generalmente viene de la academia. Ese discurso constantemente viene de la universidad y de su visión idealizada de lo que son necesariamente los medios. Un medio de comunicación es una organización. Y es una organización que tiene lineamientos, que tiene ética y que tiene que ser transparente en plantearlo. En un mundo donde los territorios hoy día son globales. Porque me acuerdo de una de las discusiones era adscribirlo y que no se pueden prácticamente meter en temas nacionales porque tienen que ser locales, locales y resolver ahí. Claro, pues es una manera de ahogar, precisamente. No, pues si hay. Precisamente, voy a poner el ejemplo acá, que fue una discusión constante. Dar salida precisamente a otros temas, ir a disputarle. Disculpa, con orgullo podemos decir que sin un peso y sin caer en esta contradicción Pericho-Cárcamo, que le encuentro toda la razón, es verdad. Hacer radio, pasar el avisaje, si no la radio se muere. Bueno, esto es un ejemplo de una radio que no hace, pero cero de avisaje. En todas sus plataformas, cero avisaje comercial. En la emisión de radio, en lo que se publica hasta en el tweet más mínimo. Y lo que se publica en términos de artículo, de nota, en la página de radio, hay cero publicidad. Nada de aviso comercial. Y sobrevive. Y sobrevive disputándole. Esto es un tema que hemos discutido un montón de veces, incluso con gente a los medios probablemente que me voy a hacer referencia ahora. Disputando el espacio a medios tradicionales que tienen no solamente un presupuesto, tienen avisaje. Tienen oficina con calefacción en invierno y con aire acondicionado durante el verano, con un internet rápido y con estaciones de escritorios para cada periodista para que pueda trabajar de forma lo más óptima posible. Enhorabuena. No vamos ni a llorar ni a vender la pescada de que este ya casi nos llueve la radio, todo el tema. Bueno, es la realidad que vivimos y con esa realidad es la que vamos. Pero lo que quiero decir es que se puede. Pero eso implica una discusión y una discusión de carácter político. Y sacarle el discurso a la frase hecha, a el copy-paste de Althusser, Gramsci, todos los monólogos respecto al tema del aparato ideológico y todo el cuento. Una cosa concreta que tiene que ver con organizar. Yo escucho un montón de gente que habla de organización, de gestión, de autogestión, de un montón de cosas, incapaz de organizar su vida. Gente que anda pregonando y tiene que cagar en su casa, por ejemplo. Gente que anda peleando derechos y le saca la chucha a su señora, por ejemplo. Tenemos un montón de incoherencia. Porque la organización implica las relaciones humanas que se juntan y hacen voluntad colectiva. De hecho, ayer justo teníamos una discusión acá respecto a eso y era bien interesante ese tema. Y se puede, desde la precariedad, y no lo digo como una cosa valorable, idealizable, sino en las condiciones que están dadas nomás. Tenemos la capacidad intelectual para poder hacerlo. Y yo no veo otra forma de cambiar la situación que no sea cambiando el modelo completo, el sistema completo. Que una ley más, una ley menos, va a beneficiar a una que otra radio, no va a beneficiar el espectro medial. Eso es falso, es una mentira. Y una mentira que está constatada por más de 25 años, pero que se sigue diciendo en los foros. Entonces, y que hablamos de lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que hablamos de lo que los acuerdos adscritos en términos internacionales por Chile, que no se cumple, siempre llorando por la leche de rama. Pero creo que es tiempo de pasar a la ofensiva. Y hay nuevas formas también incluso de plantear. Pero Chile es un país súper institucionalista. Y es un problema. Entonces, de hecho, acabo de ver pasar un tuit por ahí, decía, y no es chiste, estoy leyendo textual, creo que lo tiraron difamadores, y no es chiste. En este gobierno han allanado más radios que en el gobierno Piñera. Sí. Ha habido más persecución. Entonces, al final, cuando te das cuenta, yo no sé si para achacarle a uno más gobierno, yo insisto, esto tiene que ver con un tema sistémico, no más allá de uno u otro más. probablemente a alguno le debe preocupar de que haya mayor crítica, y eso de una u otra manera debe restar uno que otro 0,0 y tanto por ciento, pero que suma a otro sale uno, dos puntos en términos de encuesta, que no es un tema menor. Pero partamos desde la premisa de que hay una sociedad que a los radialistas los trata como criminales y a los criminales los trata de honorables. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué dejamos que ocurriera? Mientras estamos esperando que un político nos salve, ojalá sea más decente que el anterior, esperando que ojalá el senador buena onda, en esta época van a empezar a aparecer todos, claro, y todas, todos son representantes y todos nos van a dar las soluciones porque son del pueblo, porque la historia hemos visto, porque son negros, porque son chicos, porque son pobres, porque nacieron en la población, porque estuvieron en un colegio con números, todos los relatos habido por haber que se dicen para este tipo de fecha. Y que hemos visto otras veces. No tiene ninguna sorpresa esto. Pero hay un tema, hay un factor cualitativamente que ha ido cambiando las cosas. Hoy día la gente siente que es un medio de comunicación. Eso está haciendo estrago. Claro. Y los medios comunitarios, los medios populares, están dando cuenta de eso. Y eso lo vuelve peligroso. Porque radio comunitaria, radio popular, se viene haciendo hace mucho, mucho rato. Algunas más o menos escuchadas. Algunas con más o menos incidencia. Pero están dando cuenta de ese espacio. Que incluso están tratando de cooptar los grandes medios. Con los cazanoticias, con eso. Pero tienen límite, y ese es un límite editorial que tiene que ver con los intereses no solamente de un canal, de una radio en términos particulares, sino también intereses en términos políticos, de cómo ven el mundo, de la cosmovisión. Y ahí es donde hay que entrar a disputar. Y nadie dice, no, ustedes se tienen que quedar ahí nomás y no pueden hablar de otros temas porque ustedes tienen que restringirse a lo... No, hablamos de lo que queremos. De hecho, es más, vamos a hablar de ti ahora. Eso lo podemos hacer. Por eso, insisto, hay un... Y lo decía en términos personal, más allá de la línea, que es parte de la línea de la radio, pero en términos personal, de este rollo contra el tema del onejismo, y que tiene que ver también con una crítica de carácter político. La ONG durante los 90 nos hicieron pebre. Y algunos se acostumbraron tanto a esa lógica que nos hicieron pebre en términos de... O sea, hay gente que no se mueve en la izquierda sin plata. Hoy, si tuviéramos plata, haríamos la revolución. Y tenía estos discursos, estas conversas que escucháis. ¡Qué gente más pelotuda! Hay otros que dicen, no, es que eso les va bien porque tienen plata. Oye, es la manera... Al final piensan capitalistamente todo el rato. No, se pueden hacer. Hay otras formas. Hay otras formas que tienen que ver con un cuento muy potente de hacer cosas. De plantear... un cuento. En algún momento vamos a tener que dejar de seguir recibiendo golpes y darlos. No digo, vamos a llenar a Dini, pues no sé. O nos vamos a tomar en mega. No sé, no va por ahí el cuento, pero... o quizá en una de esas terminó haciendo un matinal por ahí. ¿Qué te parece, Alfonso? No me gustaría estar en el mega haciendo matinal. Y ahí con la... con esa gente. No, pues ocupando ahí. Pues no es que vaya a estar... No te vayas a estar tomando un cafecito con Pati Maldonado. Yo sé que no, es tu sueño, pero no, pues no apelo a eso. Yo te imaginaba como Lucho Jara. Bueno, llegó con una camisa al estilo Lucho Jara. Hay que decirlo. Oh. Ahí. Ya empezamos. Llegó con la percha. Sí, me llegó madrugando, me encima. Pasó piola, dejémoslo ahí. Sí. Dejémoslo ahí. Pero después te vas a desquitar. Obvio que, pero tenlo por seguro que sí. No, llegó apurando y chifando los caracoles así. Y dice, ¿qué pasa? Y yo, me imagino. En piloto automático, po. Pero bueno. ¿Cachai? Es que uno así, a pesar de todo, siempre con piloto automático, démosle. Y ahí va el tema. Pero bueno, el tema de las radios comunitarias es un tema complicado. Hay un montón de radios que han sido allanadas durante este año. Y la cosa es así, po. Cierto. Ahora también depende mucho, insisto, depende mucho la gente que permite que pasen cosas. Apoyan sus medios. Porque claro, los grandes medios dicen, ah, están escuchando esta radio y no está escuchando. Ah, entonces vamos a hacer un programa que sea más pluralista, más progre. Empiezan a reciclar, pero manteniendo siempre la línea editorial de ellos, obvio. Obviamente. Uh-huh. Porque es la que las marca el avisaje. Entonces tienen que estar dentro de ese cuadratura, porque lo contrario no cumplirían con lo que ellos esperan de la radio, que es tener un ingreso económico y poder lucrar con aquello. Es cierto de que hay gente que se asusta cuando no hay dinero. Hay cierto que hay organizaciones que han muerto por aquello. Sin duda. Porque llegó, ya no llegó más dinero, entonces esto no puede seguir y aquí y allá. Pero es cosa de ser valiente nomás, po. Y de allí construir. Más allá de que, como decías tú, cierto, en el invierno no tenemos calefacción y en el verano no tenemos aire acondicionado y cuando llueve se llueve la casa, pero eso no tiene que impedir de que se pueda seguir construyendo y seguir trabajando en este proyecto. Uh-huh. Ese no es motivo para terminarlo. En cambio, seguramente si estuviésemos recibiendo dinero de algún organismo, ya que sea de las grandes ONG o de los o de las grandes instituciones hasta internacionales, como la Ford, que entregan dinero a las organizaciones. En este momento tendríamos que tener una línea editorial según lo que ellos nos dictaran. Tendríamos que estar hablando así. Porque, claro, porque de lo contrario, no podríamos seguir recibiendo esos aportes. O si recibimos plata del gobierno o de una empresa. O sea, hay gente que se ha adelantado al tema. O sea, digo, se ha adelantado en el sentido en cuál. En que estamos en la precariedad menos uno. Y está pensando así como, ¿qué pasaría con el avisaje estatal? O sea, en más tres. O sea, como hay un salto cualitativo y cuantitativo amplio en eso. Y nos han preguntado así como, oye, ¿qué piensa usted del tema del avisaje estatal? Bien. Aunque nosotros no aceptaríamos. Pero nos parece injusto decirle a otra radio que no hagan. Acepte. Dentro de la misma línea, porque hay radios que van a aceptar, obviamente, porque van a ser lo más oficialista que hay. Claro. Más papistas que el Papa. Entonces, ahí, claro, es medio complicado. Ahora, expliquemos por qué no aceptaríamos. Porque un tema importante este primer editorial. Porque hay gente que discrepa en esta parte, y me parece respetable, porque cree que la autonomía no deriva de eso, sino que tiene que ver con la autonomía editorial, que tiene que ver con el equipo editorial interno, independientemente si recibe plata o no. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Mira, ¿cachai cómo estoy hoy día? El ejemplo de lo que fue la ley de medio en Argentina. Yo lo estaba hablando con nuestra queridísima Cote, allá que está en Argentina. Se cambió de ciudad y ahora está ahí con la radio, a quien le mandamos los saludos también respectivos. Y hay la ley de medio y ley de medio que implicó también cierto financiamiento o cierto avisaje estatal a radios comunitarias. Avisaje estatal que implica también cierta prebenda, ciertas concesiones, por así decirlo, entre ellas cadenas nacionales, avisaje gubernamental, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo lo van a hacer ahora con el tema de Macri, algunas que están muy marcadas ahí por la señora acá. Pero venga, por ahí viene el asunto. Yo no me imagino, discúlpenme, a esta radio avisando o haciendo avisaje estatal de cosas que sabemos que son mentiras. Sabemos que son maquillaje burdo respecto a la realidad. O sea, yo por lo personal no estaría acá. Y se hace no por un tema ni siquiera de convicción, se hace por un tema de lucas. Y se genera el clientelismo. a propósito de mucha reflexión que ha habido esta última semana en América Latina con el tema del clientelismo como uno de los factores también de derrota y otras cosas más. No es menor el tema. Entonces, el tema del avisaje estatal, yo, tómenlo como quieren, más o menos en términos de corriente revolucionaria anarquista o no, pero me parece que un medio de comunicación, ni siquiera comunitario popular, ojo, un medio de comunicación, deberá siempre, siempre estar contra el poder y contra el Estado, como principio de trabajo. De partida, los medios, voy a ponerlo incluso más profesionalmente, si es que cabe, el periodismo, acordándome incluso de los viejos trabajos del joven Marx que se inició en los fuegos en términos políticos con el periodismo, deberían estar siempre contra el poder y contra el Estado. No son un aparato del Estado, entendiendo, yo sé que saltan algunos aquí, como que no, ah, ¿cómo que no? ¿Y qué dijo Gramsci? ¿Qué dijo Althusser? Sí, está bien. Me refiero a un poder como, por ejemplo, legislativo, ¿ah? Judicial, ejecutivo, los poderes de Estado clásicos. No, de hecho, estos poderes hicieron de los medios que fuera parte constitutiva del poder para ejercer poder. Y los medios de comunicación fueron a disputar esa subjetividad y a generarla también. Para que usted odie a los que tiene que odiar, según esta gente, y ame a los que tiene que armar según esta gente. Y desprecie a otro porque se lo dicen. Sino que todo lo contrario. Debiera estar siempre vigilante, escéptico, crítico de cualquier tipo de poder. No está contra un gobierno, debe estar contra todos. Pero no contra porque le tiene mala. Porque debe tenerlos bajo sospecha siempre. Para mí, un medio que no hace eso es lo que yo decía. Es una instancia de avisaje, es un... ¿qué? ¿Publicidad? De hecho, hoy día están los medios publicidad, que te generan un montón de virales, pero es solamente para hacer publicidad a sus amigos o empresas amigas. Que le financian las lucas para que pueda viajar a Disney World, a ver otra realidad donde llegan contando que la libertad de prensa en otros países es maravillosa, pues, weón, bueno, ¿cachai? Chile, tan atrasado, somos tan ISIS para algunas cosas. Y todo ese tipo de discursos que vemos constantemente en las redes sociales. A lo que voy es que no hay otra forma de respetar a un trabajo periodístico que no sea bajo la sospecha del poder. Y debería ser a todo. Pero sabemos que los medios de comunicación hacen la propaganda. ¡Ojo! De izquierda, de derecha, más o menos de izquierda, más de izquierda, pero todos terminan haciendo relaciones públicas. Y relaciones públicas bien medio que a cambio muchas veces de lucas, ni siquiera por valores que consideramos justos. Por lucas. Yo he visto venderse un montón de gente y después de escucharlo con discursos bastante incendiados en algunos foros, que a mí me da una lata ir a foros, lo he dicho siempre. Estaba montado en uno, y me acuerdo, ¿no? Y el trabajo, la organización. Weones que andan cobrando, weón, 3 palos, po, weón, por proyecto y quedándoselo en los bolsillos para hacer radio, por ejemplo. Acá, por ejemplo, acá, lo que se ha podido ayudar siempre en radio, que es línea política de la fundación de la radio, ayudar a levantar otras radios, nunca se ha cobrado un peso. Es inmoral hacerlo. Y no es porque el trabajo no valga. Yo técnico también, los mismos chicos... Aucán, otras más podrán decirlo. Ahí se arregló algún otro técnico porque tiene que hacer su trabajo. Nada. Marcelo, un gigante, un bacano técnico de la radio. No, de repente se muera un poquito más. Pega, tiene siempre. Pero nada. Cierto. Por la pura convicción de que es necesario justo hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas. Tenemos tanto recurso. Pero tanto egoísmo. Y eso ha generado precisamente la división. Hay gente que se la ha pasado en esa. Destruyendo organizaciones. Y lo veía en las prácticas, en los hechos. Así se ven las organizaciones, en los hechos. Ni en los discursos, ni en los documentos, ni en la práctica. Entonces, cuando queramos discutir sobre medios de comunicación, tenemos que hacer la discusión política. Si no tiene ningún sentido, quien crea que un medio de comunicación, este o cualquier otro, el que sea, no tiene una funcionalidad política, es porque no entiende nada de los medios de comunicación. No existe esa discusión en virtud de una cosa insípida, inocua, que implica la pura mera técnica de publicar o decir cosas. Eso no existe. Entonces, insisto, un medio que no sospeche el poder y que lo ponga contra las cuerdas no debería ser llamado, qué sé yo, un medio de prensa o... No sé cómo calificarlo hoy día, es que es tan raro y voluble el concepto, sobre todo en términos de las redes sociales, de lo que es un medio de comunicación. Y muchos que fomentan solamente la estupidez. Otros que yo veo, por ejemplo, no sé, haciendo tremendo editoriales sobre el tema del machismo, los medios de comunicación, machismo, y cuando andan faltos de like para hacer las lucas, te ponen a minas en bikini. Ay, mira las 10 fotos de Rihanna. Así funciona la cosa. Pero no, pues, nosotros estábamos ahí contra el acoso y todo lo demás. Y ese tipo de cosas que las dejamos pasar tan piola y que genera una sociedad donde el valor... Por ejemplo, ayer lo que pasó tiene que ver un poco con los medios de comunicación. O sea, el hecho grave de lo que pasó ayer, más allá de la risa que nos dio o que le podía dar a cualquiera... del tema de lo que pasó con la niñita y el descriterio que hubo ahí, que era más de la carabinera. Aquí algunas salieron a justificar que sí tenía derecho porque pudo haber lesiones y todo el tema. Bueno, cada uno puede inventar como lo inventaron o como le pusieron color. La señora, algunos están poniéndole color ahí en las redes sociales. Claro, pobrecita, un trauma psicológico, ya. Todo válido, dentro del derecho te permite hacer un montón de tonteras. Pero el tema del día fue la pinta de la hermana. No era el foco del descriterio que había acá, pero un descriterio. Un tema que podía haber sido solucionado acá, porque no ameritaba ni siquiera pedirle el carnet a la señora. Pero bueno, el tema eran la pinta de las locas, que ya está bien, friki, digámoslo. Y consigue que justo parece que está la prima de carabinera ahí prestando ayuda. Pero no era el tema, no era el tema, po. No. Es que podríamos haber perdido todo el tiempo del mundo. Pero es que hoy, en una sociedad donde valora la imagen, en donde lo que importa es eso, es tema, po. Y eso nace, qué sé yo, solo. No, po, para eso hay un pero toneladas de medios que generan ese tipo de subjetividad para que se termine pensando así. Los medios de comunicación son generadores de subjetividad. Para eso existen los medios de comunicación. Entonces, en ese tipo de cosas, ahí uno empieza a mirar, ¿cómo se llama? Las cosas con cierta distancia. Pero si vamos a discutir de medios de comunicación, discutamos sobre política inmediatamente. La cosa está en ese camino y es cierto lo que tú decías acerca de la solidaridad y la enlaces entre las radios comunitarias, sobre todo en los primeros tiempos, cuando gente de una radio prestaba el transmisor porque se transmitía una vez a la semana, entonces nosotros transmitíamos los días domingos, teníamos transmisor. El día sábado se prestaba a las radios, a otras radios de Santiago, y se llevaba el día sábado en la mañana y ahí transmitían. El sábado en la tarde a veces había que llevarla a otra radio. O sea... Había toda una red en la cual se hacía esta solidaridad sin cobrar un peso a nadie, obviamente, al contrario. El gasto que había por transporte y todo lo pagaba cada uno. Cuando se estuvo yendo a Temuco para levantar una radio allá, también iban... Y con todo se uno manejaba aquello. Cuando se estuvo yendo a Valparaíso, ellos aportaban también una parte porque era lejos y porque era más caro. ¿Ah? Cuando se estuvo yendo a Buin, también había ahí un 50 y 50 más o menos, en que uno iba a prestar colaboración y enseñar cómo se usaba, cómo se levantaba una radio y todo lo demás. Todo ese tipo de cosas se hacían y se hacían solidariamente. No había plata de por medio. ¿Por qué siempre tiene que pensarse de que si yo presto algo, tiene que, o facilito algo, tiene que haber algo de vuelta? No tiene por qué. Lo mejor de vuelta que puede haber es que esa organización se levante y funcione. El mejor precio que uno puede recibir. Eso es lo que uno tiene que tener siempre bien en claro. Pero sucede que, claro, si empiezan a llegar recursos del Estado, como decía Toño, ¿qué pasa? De que además de tener que pasar avisajes del gobierno que de turno, uno va a tener que estar de acuerdo con el gobierno que haya, más allá de que le guste o no le guste, más allá de que esté de acuerdo contigo o no. Y va a tener que dar a conocer y aceptar, con una sonrisa, de entregar, qué sé yo, la noticia de una ley la cual te perjudica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De que el medio se vende y ya deja de ser autónomo y ya deja de ser consciente y al servicio de un sector o de una clase o de una población. Se pierde aquello. Y eso es peligroso. Entonces ya no vale la pena tener una radio en esas condiciones. ¿Para qué? Sí, mejor te sumas a Mejor escuchar las radios comerciales y con eso me quedo tranquilo, sí, porque voy a hacer lo mismo. Claro, y veis los canales de televisión comunes para ver, entrarte en noticias y no profundizarla. Claro. O sea, yo me imagino acá pasando este avisaje estatal, hablar acerca, no sé, del TPP. ¿Cachai? De que se firmó, estamos todos felices, cuando hemos estado en contra. Claro. O tenés que pasar una cadena nacional donde habla un representante de un gobierno el cual está diciendo cosas que no están de acuerdo contigo y tienes que decir, qué bueno, claro, porque va a recibir las lucas. O sea, eso es venderse y eso es feo. Eso no puede ser. Y pasa a llevar igual la línea editorial, aunque tú digas que no, po. Claro, obviamente, po. O sea, la línea editorial pasa a ser dirigida por el gobierno de turno. Ya deja de ser tuya. Y si es lo mismo que si pasa, si es una empresa la que te pone las lucas, po. Es lo mismo. Lo que le pasó a algunas radios, les sucedió aquello, que por tener dinero y poder seguir adelante, según ellos, pusieron avisajes de empresas, las cuales en un momento dado tuvieron conflicto y la empresa sacó el avisaje y la radio murió. Lo que le pasó a Curanilahue en los años 90. Entonces, esa situación es la que hay que cuidar mucho de no dejarse embaucar por un poco de dinero a cambio de la conciencia, a cambio del compromiso que hay tanto con el sector como con uno mismo. Claro, y empezar a cuidar las radios también, por las radios, yo he visto, de repente viajáis, encontréis radios que son comunales o populares que le ponen, pero pasan todo el día con avisos del diputado tanto, el concejal tanto, porque fueron al bingo del vecino tanto, ¿cachai? Pero no es, deja la importancia del bingo o de la enfermedad del vecino, de la solidaridad, y que el concejal o el diputado apoyó tal gestión o apoyó tal causa. O sea, más importante el diputado, claro, o el candidato a lo que sea, más importante que el bingo y que la solidaridad del sector que están haciendo esta esta actividad por una persona determinada. Claro. Entonces, eso, no saber calibrar qué es más importante. Uh-huh. Es un tema bien, bien profundo, el tema de los medios de comunicación, insisto, porque implica transparentar ciertas cosas y implica tomar posiciones respecto a otras. Pero estoy viendo paralelamente varias informaciones que tienen que ver básicamente con el rol que tiene este medio. De informar, uno que tiene que ver, por ejemplo, y aquí es donde empezáis a decir dónde vienen los, dónde está la crítica, por qué, y es parte de nuestra educación o autoeducación como sociedad, como pueblo, llámelo usted como quiera. Por ejemplo, está el tema de la glosa gratuita, en la cual se estarían sacando dos universidades estatales para que incluir a universidades privadas, cediendo nuevamente el gobierno hacia un sector en específico que tiene que ver con la con Chile Vamos o la Alianza, llámelo usted como quiera, y que se vuelva a traicionar a sí mismo. Ya a esta altura, insisto, no sorprende tanto. Yo estaba leyendo otras cosas, por ejemplo, el tema de que Bachelet se emocionó, después vamos a ir con la encuesta CEP, pero se emocionó porque recordó a Sola Sierra en la promulgación de lo que fue, lo que es, o lo que se supone que será la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y llama la atención alguna parte, luchemos contra el olvido, dijo Michelle Bachelet, recordando a Sola Sierra. Mi pregunta, volvemos al escepticismo inicial, ¿cómo luchamos contra el olvido cuando hemos relativizado precisamente el recibir plata de empresas del pinochetismo que prestaron logística para torturar y asesinar gente en este país? ¿Cómo luchamos contra eso si lo que se ha hecho como política sistemática y profunda es relativizar todo? Una pregunta legítima. Uh-huh. ¿Alguien tiene duda de que Sokimich pasó plata a la nueva mayoría? Yo no. Que hay gente que quiera creer que Giorgio Martínez se dio la plata para sí mismo y que le pasó a Peñalillo y a toda la parte de gente del comando de Bachelet, pero sin que supiera Bachelet, es porque pelotudo yo no soy. Entonces, tratémonos con respeto. Como Furio Rossi, ¿no? Que lo hizo para ayudar a gente que no sabía que la estaba ayudando, pero lo hizo con pura buena voluntad. Que el mismo caso de Yvonne von Baer, que se esconde entre los subterfugios propios que le da su cargo de la investidura de honorables, y otros tantos más. Es como Jovino Novoa, no era el que era el enlace entre Penta y financiaba todo un partido, no, fueron casos puntuales. ¿Nos compramos eso? No nos compramos eso porque eso es mentira. Eso es una real mentira. Pero ¿cómo podemos hacer todo este discurso sin esperar crítica? Y hay gente que se enoja porque uno critica o hace punto a eso. Bueno, y entiendo que deben defender sus propios intereses y en ese caso entre el bolsillo y la conveniencia política. Que hasta por ahí es legítimo. Pues yo siempre he sido respetuoso de que alguien pueda pensar distinto, pero me parece que cuando el pensamiento es honesto, no todas las cosas son necesariamente legítimas. Pero hablar del olvido, luchar contra el olvido. Cuando has hecho todo el rato todo lo posible para que olvidemos, para relativizar lo que fueron las muertes. Sí, se cometieron excesos. Exceso que queda claro que no han querido no solamente dar justicia, como decía Verónica Negri el fin de semana, sino que ni siquiera se ha cambiado la institucionalidad real. El ejército sigue haciendo y deshaciendo en este país y no hay ni pío. Silencio absoluto. Ese ejército que asesinó, torturó, flageló a un país. No porque está salvando la plata, sino porque está haciendo buen negocio. Esa es la verdad. Y lo sigue haciendo. Pero guardamos silencio. Pero hablemos de no olvido. uno quisiera que no se olvidara de las cosas de ahora. Entonces, es súper, es complicado hablar de temas que son sumamente llamativos en términos de cómo se llama, de lo que pasa en este país y que debiéramos estar haciendo, por así decirlo, lo necesario para estar recordando, que una de las pegas de la radio es precisamente traer a la memoria presente cosas que no están hoy día tan tangibles. Por ejemplo, no sé, y yo encuentro que por ahí se hace algo. El otro día 14, ya estamos 16, 14 de diciembre, estaba el tema de lo que era el aniversario de Antonio Ramón Ramón, una historia no muy conocida probablemente por gente. Entonces gente jamás había escuchado esta historia. Esta historia es real, por lo demás. Esta historia es real. Y ajustició en un momento determinado. ¿Cómo ha sido ajusticiado otro en la vida? Pues, que hablarán de asesinato, porque el establishment tiene que hablar de asesinato. Pero lo de Jaime Guzmán, para bien o para mal, le guste o no le guste, fue un ajustizamiento. Jaime Guzmán fue ajusticiado. Es que no era una... él era el que llevaba el café el tema de la dictadura. Fue ideólogo de una dictadura. Ideólogo de una dictadura. Es que matar es malo. Están celebrando la muerte de la gente en Siria, por ejemplo, en términos de ISIS. La muerte no es buena ni mala. La muerte es parte de la vida. Lo que pasa es que a veces nos conviene y a veces no. Esa discusión de los vivos, que es histórica, antigua. Entonces, es bien... llamativo que uno pueda traer el caso de Reinalda Pereira, el caso del día de ayer que se hizo allá en el Sotero del Río, en Puente Alto, y de paso traer a la memoria a las mujeres embarazadas asesinadas durante la dictadura. Que una constante la radio retraer, nuestros vecinos que se siguen rescatando la historia y un trabajo tremendo que han hecho aquí gente de la radio, particularmente la Carmen. El traer hoy día, con dos objetivos más o menos conocidos. Una, el tener la memoria presente y la importancia de lo que implica eso, de saber de dónde venimos. Y la segunda, no menos importante, para ver que teniendo esto hoy día en el presente en la mesa, a algunos les da un poquito de vergüenza. Lo que no me parecería mal. A ver si a algunos les da un poquito de pudor el andar haciendo tanta pelotudez y tantas cosas. Recordar de dónde se viene. Recordar lo que costó y recordar también la estatura moral que tienen algunos. Por eso yo creo que algunos han distorsionado la historia, porque la verdad le da vergüenza ponerse al lado de la historia. Entonces es súper importante el trabajo ese, el trabajo de un medio de comunicación, por ejemplo. Alguno dirá, ya, pero es que ustedes no son objetivos. ¿Hemos dicho lo contrario? No somos objetivos, pero vamos a hablar de hechos todo el rato. No vamos a especular respecto a algo que no es. Es la única honestidad que vamos a tener siempre y que nos puede exigir. Y exija. No se amilane con eso. Más allá de las capacidades que podamos tener, no, exija nomás. Pero también le vamos a exigir, de vuelta, que tenga un pensamiento exigente y crítico todo el rato. Con todo. Claro, el hecho de que estamos acá es porque nosotros de verdad nos olvidamos. Y tratamos de que no olviden, de estar recordando día a día a los nuestros. Y como dice el Toño también, no somos objetivos porque para la mirada de muchos tomamos cierta posición. Es lo que nos queda. Nosotros estamos de este lado, nosotros somos los que vivimos acá, los que sufrimos. ¿Ah? Somos los que desconfiamos, porque desconfiamos. Por lo que recibimos todos los días. ¿Ah? Es cierto que los memoriales, a mi parecer, son necesarios para que la gente recuerde que, qué sé yo, años después, qué sucedió. Pero no basta una placa con nombres, no basta un monolito, un monumento. No, eso es una parte. Posiblemente puede ser el primer paso. Pero el paso importante, como decía Toño, el trabajo que está haciendo Carmen Gloria, con el apoyo de gente que le está ayudando, de ir recuperando la historia de las personas. Que ellos fueron seres humanos, hijos, hermanos, padres, que hermanas, que caminaron en este país, que hicieron en un momento dado, muchos de ellos, no todos, tuvieron una participación política, ya sea militante o no, pero participación sí, y que en un momento dado fueron truncadas sus vidas. Y eso es importante, saber quiénes fueron. Recuerdo de que en el año 2003-2004, acá en la Villa Francia se hablaba de 7 personas, entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Al hacer el trabajo del memorial se supo que eran 15. O sea, había un grupo de personas totalmente desconocidas para la gran mayoría de la población que no tenía ni idea de que habían sido asesinados o uno de ellos estaba detenido desaparecido. Entonces, por eso es importante este primer paso, pero el primer paso. De allí hay que seguir construyendo sus historias, sus pensamientos, sus banderas, para que queden en la conciencia del pueblo y que la gente sepa de que ellos no fueron muertos porque sí, sino que había una conciencia que tenemos que recuperar, que tenemos que seguir trabajando con ella. No podemos olvidar su pensamiento y sus ideales, que es lo más importante que ellos tenían. Ni las razones por las que la tenían. Y las razones, claro que sí, y las razones por las que la tenían. Entonces, eso es lo importante de, encuentro yo, de los memoriales. Por ser, pusieron una placa recordatoria por José Ramón Ramón. ¿Quién fue José Ramón Ramón? Mucha gente no tiene idea. Pero sucede que él se supone que español anarquista, porque no hay muchos datos sobre él mismo. Pero sí se sabe desde la ciencia cierta que él, un 14 de diciembre, no sé si uno o dos años después de la masacre de Santa María de Iquique, que fue llevada a cabo por el general Silva Renard, que le iba a cargo de las tropas, va por el sector de Rondizoni, cayendo a la tarde ya, y lo apuñala. No lo mató, lo dejó vivo. Pero el tipo este perdió un ojo, quedó en silla de rueda, quedó en muy mal estado. Y vivió durante un tiempo más o menos largo en esas condiciones. Claro, debido a todo esto ya después falleció. Pero eso lo hace porque también está en la historia de que un hermanastro de José Ramón Ramón habría sido asesinado en la escuela de Santa María. Entonces, esa parte de la historia se desconoce. Es tanto así de que en Concepción hay un regimiento con el nombre de Silva Renard, el que iba a cargo de las tropas, y el cual también estuvo en otras situaciones similares en el país. No fue solamente Santa María de Iquique, pero eso fue lo más, lo que marcó más, porque fue lo más grave. Sí. Entonces, si uno ve de que de repente una placa, un recordatorio, lo interesante es mirar, sí, ya, quién fue esta persona e investigar. Usted puede ir a Google y ahí uno empieza a saber quién fue, qué pasó, pero casi siempre aparece la situación de su muerte, pero su historia anterior es más difícil conseguirla. Es más difícil, ¿por qué? Porque no ha habido quienes se dediquen a recopilar la historia de cada una de estas personas. Es un trabajo larguísimo, un trabajo complicado. Pero yo creo que es necesario para poder recuperar no solo el hecho, sino que la historia de este país. Y por ahí podemos decir, sí, los memoriales, estas placas son necesarias, son buenas, pero es un primer paso. Y un paso a veces muy pequeño, porque lo otro es lo más importante. Claro, como decía el Toño, como decías tú, hay un trabajo detrás de recuperar esa historia, de no olvidar. O sea, aunque tenga Alzheimer, va a poder siempre leerlo ahí. Claro. Y capaz que lo recuerde. Claro. Pero está eso. Me molesta mucho a mí el hecho que Bachelet le diga que no va a olvidar, como decía el Toño, cuando sabemos con quién se han aliado. Pero aparte de eso, también cómo no ha permitido, por ejemplo, que se abra el secreto Valech. Porque no se ha permitido. Entonces, ¿dónde está el no olvidar? Claro, o cuando ella misma frenó la investigación ahí para seguir sabiendo más cosas del asesinato de su padre. Claro. ¿Ah? Y que con eso también prohíbe que otros sepan. ¿Ah? Porque ella prefiere dejarlo ahí por su madre, por los demás. Claro. Entonces, es lindo entregar un discurso, pararse, botar unas lagrimitas y decir, no olvidemos. Pero cuando hay una de las grandes responsables en este minuto, en este país, de que los secretos militares, los secretos sigan siendo guardados y sigan siendo secretos. Entonces me parece un cinismo gigantesco el hecho de que ella venga con un discurso escrito, quizás por quién también, y que venga a recordar a una de las grandes de acá del país en busca de justicia de verdad y de no olvidar de verdad, y que venga a tomarse su palabra y de su recuerdo cuando ella no ha hecho nada. Nada en tarea de derechos humanos. Solamente ha puesto trabas. Claro, en su discurso no olvidar no hay una verdad. Claro. Ella tendría la obligación de, si en verdad cree en esa frase de no olvidar, entonces abramos todo, abramos las puertas para poder ventilar este país y saber qué es lo que verdaderamente sucedió y saber la verdad absoluta. Y con cada uno de aquellos ejecutados, aquellos detenidos, desaparecidos, aquellos detenidos políticos que aún están vivos, pero que tampoco pueden contar su verdad por algún resquicio que tiene esta ley y que tampoco se ha querido abrir. Y quizás cuántos más, como tú decías, en el año 2000 y algo, 2003 dijiste, se supone que aquí habían 7. Son más de 15. Sí, son 15. Acá en la Villa Francia. Solamente en Villa Francia. Entonces, con un trabajo, ¿quién hizo ese trabajo? Ustedes mismos. Los mismos pobladores y todo, claro. Que fueron recopilando información. Y que, bueno, como decía Toño, y Carmen Gloria ha tratado de ir casa por casa. No ha estado buscando solamente en el computador ni nada de eso. Ella recorre la población, habla con vecinos de esa época. Habla con la familia. Habla con cuando la familia todavía viven acá. Claro. Hay otros que ya no viven. O si no, busca a los amigos de la persona y todo. Y va reconstruyendo paso a paso, haciendo un trabajo investigativo. Pero siempre, siempre al alero de la familia. Me recuerdo poco tiempo atrás, salió la historia de una de las mujeres de acá de la villa que era bien desconocida. Sí. La Yolita. Y agradecían, decían, nunca nadie nos buscó para contar nuestra verdad. Y es la primera vez. La primera vez que la mamá salía en una fotografía, en un recuerdo, buscando la verdad. Y que había sido como la verdad, muerta en dictadura, pues asesinada en dictadura, a manos de un militar. Claro. De un carabinero. Sí. Sucede que esa historia aparece en Memoria Viva, en esta página de internet. Aparece solamente que las circunstancias en que sucedieron los hechos. Pero la historia de ella, quién era, cómo qué era, es lo que hacía, cómo era como vecina, cómo era como mamá, claro, cómo era como persona, Porque ella era peluquera, vivía en el pasaje, con los vecinos. Ayudaba todavía, a la vecina la recuerdan porque era una persona muy amable. O sea, hay cosas importantísimas en la vida de la gente que son importantes también recordarlas y comentarlas, porque sirven de ejemplos de vida. Y ese es el asunto que más importante de aquello. Ella no era militante política, ella no estaba participando en política. Ella fue en una circunstancia que no debieron haber sucedido, obviamente. Estaba en el hospital esperando entrar a ver a su hermana cuando hay una disputa entre algunas personas, un carabinero saca su arma, dispara y le da un balazo a ella. Ella iba en ese tiempo para poder entrar a los hospitales, a donde tú fueras, tenías que ir con tu carnet. Ella no apareció como NN. ¿Por qué? Entonces, esas son las cosas, las historias que hay que saberlas. Está hablando ahora el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, respecto al paro de los funcionarios de la DGA, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que el día a las 0 horas de lo que vendría siendo ya mañana, inician un paro de 48 horas en el aeropuerto. Pero fíjate que cosa bien interesante y llamativa, da una conferencia de prensa, se refiere a duros términos contra lo que es la movilización y lo pésimo que le parece este paro y lo que hacen las dirigencias de esta asociación de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y que el gobierno va a hacer todo lo posible, junto al Ministerio de Defensa y todo lo demás, para que los vuelos se hagan, para que las operaciones se sigan haciendo. Llama la atención dos cosas. Una, que una conferencia de prensa bastante extensa, todo lo demás. No aceptó otro tipo de preguntas, no habló del Milico Gate, no habló del caso cocaína, que tiene que ver con el ejército. Recordemos que en un container del ejército de las Bahamas, particularmente en Basilea, Suiza, se encontró cargamento de cocaína. Estamos hablando de septiembre de este año. El tema apareció recién esta semana, a lo que se suma el fraude al fisco en la Comisión Nacional de Desminado por cerca de 300 millones de pesos por parte del ejército. No se refirió a ninguno de esos temas, se refirió en contra de la movilización de los trabajadores y que eran intransigentes y que el gobierno estaba dispuesto al diálogo y que no tenía ninguna justificación este paro. Acaba de ocurrir eso en la conferencia de prensa que ha dado el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Oye, la libertad de expresión, oye. A lo mejor está preparando todo un nuevo punto de prensa para poder referirse al resto de los temas. Ahora, lo importante para él era lo del paro. Posiblemente, ¿por qué no? Pero no le creo. No van a hablar de esta situación, porque ¿qué pueden decir? O sea, nuevamente están tratando un paro de ilegal, de un paro que no tiene justificación para ellos. Recordemos que para ellos todo tipo de paro que tenga que ver con trabajadores son ilegales al final, más cuando son empleados del gobierno. Lo vimos con el registro civil, el paro de la NEF también que estuvo, para ellos son paros ilegales. Ahora, claramente el paro acá de los funcionarios de la aeronáutica civil, recordemos que el 15 de septiembre fue que hubo uno también de 24 horas, que fue un paro así como de advertencia. Estuvieron en mesa de conversaciones 2 meses casi, que llevaban hace ya 7 años pidiendo, digamos, lo que piden es claramente que se derogue una ley que salió, o un artículo de ley, el 11 de noviembre de 1985, en donde los funcionarios de aeronáutica civil eran separados, digamos, de Capredena, y pasaban al sistema de AFP normal. Entonces, lo que dicen ellos es que ganan plata o su sueldo como los militares, pero al momento de pensionarse de la pensión no sacan más que un 30%. Ellos quieren volver solamente al sistema de Capredén. Y volvemos a hablar del tema de la AFP. Claro, po. Si hay el problema de la AFP. Claro. Ah, pensión AFP. Ahora el gobierno nuevamente vuelve a cerrar la puerta, y vuelve a culpar a los funcionarios, diciendo que es un paro ilegal, de que no saben por qué están pataleando ahora, cuando han tenido mesa de conversación y la última fue el día 27-28 de noviembre. Tan claro, o sea, como decía el Toño, se pasan en meses. Es un tema esta cuestión de negociar al final con el gobierno, porque pasáis de mes en mes, y al final no, es como que se dilata y se estira el chicle solamente, claro. Nada más que eso. Pero después ellos están haciendo la táctica de culpar a quién. Oiga, ¿sabe que usted quiere volar? No es culpa de nosotros. Ellos son los que quieren paralizar el país. Lo mismo pasó con el registro civil. ¿Quién eran los malos? Los funcionarios. Y el gobierno salió mintiendo, mostrando sueldo en el portal de transparencia, otros tipos de sueldo más y todo el tema. Los malos eran los funcionarios. Ganan cualquier plata y un sinfín de cosas más. Y al final, ¿quién pierde siempre? Los trabajadores. Pero mira, yo estoy convencido de que no tendría para qué haber una ley que regulara las huelgas si los empresarios y el gobierno o el Estado pagara y tuviera a los funcionarios en buenas condiciones y sin necesidad de llegar a conflicto. Cuando debería de hacerse una mesa ya, esto estamos pidiendo, este despliego de peticiones, se estudia, se conversa, ¡paf! Ya, perfecto. Si tienen razón los trabajadores, yo no he sabido de algún conflicto laboral en el cual los trabajadores estén pidiendo cosas así estratosféricas. No piden auto con chofer, no piden tampoco que les cambien el auto pidiendo año. Algo súper complejo. ¿Qué están pidiendo? El tema de las pensiones, que es una discusión de fondo. Pues claro, obvio. Entonces, obvio porque que es complejo si estamos para... en el mismo escalafón de las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema de pensiones distinto al de la AFP, nosotros que estamos, insisto, bajo el mismo escalafón, no estamos en el mismo sistema que ellos, y estamos en la AFP. Entonces tienen razón, po. Pero si que tienen... eso implica discutir el tema de fondo. Por supuesto. Obvio que sí. ¿Qué pasa si en un momento determinado le dicen ya, sí, a los de la DGAC? Después van a venir toda la gente que está en los distintos estamentos del Estado a pedir lo mismo. Ah, bueno. Obviamente. O sea, pero si uno ve que están la AFP robándonos constantemente, mes a mes, lo mínimo es que la AFP se acabe. El colmo de que en este país nos roban por todos lados, pero hacen un escándalo con un portonazo. Y pero no hacen ningún escándalo porque hay empresarios que nos roban a todos los chilenos, claro, durante 10 años. Pero ahí refuerzan la ley para que te sigan robando, po. Entonces, por eso digo, entonces es inconcebible pensar siquiera de que un país no pueda protestar además porque le están metiendo la mano al bolsillo. Claro, y me parece, pero ilógico también que, el ministro Gómez acá en este caso ha dicho, no voy a responder nada, yo doy mi discurso, no hay pregunta. Bueno, no es primera vez que lo hacen. Claro, pero en este caso... Es muy común de que, acuérdate del hijito pródigo, de apellido Dávalo. También, pues, habló, dio media vuelta y salió arrancando porque no aceptaba preguntas. Y así, es muy común, es muy fácil hacerlo. Ay, no le podéis preguntar y creen que con eso salvaron. Pero no, al contrario. Vayan a luchar por la libre expresión allá a Venezuela. Eso sí. La libertad de prensa, la libertad de informar. Pobre que algún ministro en Venezuela vaya a decir, no contesto preguntas. ¡Ah, miren, ven! Allá no hay libertad de prensa, no hablan. Pero acá es distinto. No, y están todos callados. Claro. Si no le podéis tocar los militares. Pero es que demuestra el tipo de sociedad que en definitiva se construye y que permitimos que se siga construyendo. Si al final la culpa no es del chancho, hay que asumir la responsabilidad que se tiene respecto a esto. Y que es un tema no menor. Repito, anterior, empieza hoy día a las 0 horas. Hoy día no, en términos técnicos o estrictos, sino de este jueves a las 0 horas inicia el paro de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Viene siendo el segundo paro en el año. Lo que están básicamente peleando tiene que ver con un tema de fondo no menor, que tiene que ver con el tema de pensiones, con el sistema de pensiones con el cual ellos cotizan, y quieren pasar al mismo que la Fuerza Armada, ya que están en el mismo escalafón que la Fuerza Armada y bajo el mismo nivel y parámetro de la Fuerza Armada en el trabajo que hacen ellos, pero los otros están en un sistema distinto mientras ellos están sometidos al yugo, como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Chile, al sistema de AFP. Claro, y recordad que este paro es de 48 horas, pero Es prorrogable. Es prorrogable. Puede continuar. O sea, no voy a decir esa palabra porque no la voy a decir. ¿Por qué no puedo? Pues ya. Entonces, prorrogable. Puede continuar. Así que, ojo, Bolívar no se va. Whatever. Así nomás la cosa. Puede continuar el paro. Eso. Más corto. Sí. Uh-huh. Pero a mí me llama la atención. ¿Qué te llama la atención? No. Yo decía la otra vez cuando se supo este nuevo paro y todo. El registro civil tuvo un paro más de un mes. Uh-huh. ¿A quién afectaba? Muy poco el tipo de los pasaportes, porque eran giras de estudio y todo eso. ¿Pero a quién afectaba más? A nosotros. Uh-huh. Nosotros somos los que andamos buscando pega, que certifica de nacimiento para los consultores y todo. Uh-huh. En este paro, que el gobierno ahora sale así como golpeando la mesa, nosotros no queremos, ya se dialogó y no se puede. ¿Cuánto les va a durar? Porque aquí viene fin de año, vacaciones afuera y todo el tema. ¿Quiénes son los que viajan? Por eso nosotros viajamos súper poco, a no ser que sea una urgencia. Yo ahí iba a discrepar un poco. Tú discrepas y yo... Sí. Yo ahí estoy... De hecho, particularmente, ojo, el tema del paro de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, es tanto vuelos nacionales como internacionales. Sí. Hoy día sale más barato andar en avión para ir a una región que ir en bus. Sí. ¿Ya? De hecho. Sí. Ya, pero, por ejemplo, internacional. Mucha gente, en términos de fiesta, viaja a ver a sus familiares, que es un trayecto que te va a durar una hora, 2 horas. En vez de, no sé, estar viajando 16 horas en bus. Me parece que hay esta cosa de que, ya, creo que está esa creencia. No digo que no haya gente que viaje por mero placer o porque quiere irse, qué sé yo, a Cancún o todo el cuento. O por negocio. O por negocio. Pero me parece que hoy por hoy la cosa es un poquito más variopinta, más transversal en ese sentido. No digo que, como tú estás señalando, que haya algo de elitismo en algunos sectores, pero decir que las que viajan son... No me parece. De hecho, hoy día creo que el grueso que viaja es gente que va por temas de necesidad, porque va a ver a su familia, estamos hablando también de épocas de fin de año... Sí. Que por ahí, no es que aquí se afecta solamente al rico, por eso fue... No digo que solamente se afecta al rico, sino que quien más utiliza, por ejemplo, en estas fiestas para salir fuera de Chile, no dentro del país, recordar que solamente el día 15 de septiembre, que fue el paro anterior, fueron más de 400 vuelos cancelados. Así que ojo también con eso, ahora estamos hablando de 2 días. No, yo creo que el tema de la presión tiene que ver porque, bueno, tiene que ver con las operaciones, con las personas que llegan, imagen país, aparte que eso también está el tema de la Fuerza Armada. Entonces, yo creo que va por el tema por ahí. De hecho, les recuerdo cómo fue el paro también de la DGA anterior, también generó la expectativa, o sea, expectación, generó este tema tenso. Bueno, vamos a tener a todos los canales de televisión apostado ahí en el aeropuerto y con los trastornos. La pobre gente durmiendo ahí en el suelo. Entonces, sí, Porque hay también gente que queda en pasajero en tránsito, claro. Que es más o menos la que se ve más afectada a veces. Algunos están más acostumbrados, viajan a otros países, les pasa lo mismo. Si esto no es lo que ocurra solamente en Chile. Pero, nada, reparar en el tono que ocupa contra... los trabajadores. Claro. Y no lo que pasa con temas graves, como por ejemplo el caso del Milico Gate, como el caso del tema cocaína. Sí. No sé. Ahí está claro, más o menos, cuál es la postura que se tiene frente o para con unos y otros. Gómez fue duro con los trabajadores, no lo es con el ejército. Esa es la realidad, y eso es lo que se contrata. Ojo, una conferencia de prensa recién, que se acaba de terminar, mientras ustedes están hablando, yo estaba viéndola completa. Y el tono era duro contra los trabajadores, contra la exigencia, que le parece impresentable el paro y un montón de cosas. No así, por ejemplo, con el caso del Milico Gay. A ver, y no habló. Ah, no, de hecho, al final le preguntó, no, ahora estamos hablando de esto, después yo voy a contestar ese tipo de preguntas, sale. Vayan a verme en la casa como sí, a las 3 de la mañana. Sí, soplame este ojo. Bueno, recordad que también en duros términos se refirió Jimena Rincón en el paro pasado, claro, que era una huelga ilegal, un paro ilegal. Y ahí salió José Pérez, que es el vocero de los funcionarios de Aeronáutica Civil a responderle. Y bueno, como decía el Toño también, pues, o sea, si cede el gobierno acá, va a tener que ceder con reconocer que las AFP son el fracaso mismo de los trabajadores de la tercera edad, de la vejez, que es el robo más grande que hay en Chile. Bueno, aparte del Milico Gate. Uh-huh. Oye, un aviso de utilidad pública. A ver, aquí hacen unas consultas también por interno, pero si alguien que tenga algún contacto de algún médico o médica para que trabaje o tenga algún grado de conocimiento con tratamiento del dolor, uso de morfina y algo por el estilo, si puede comunicarse por acá, se lo agradeceríamos muchísimo. Que para alguien que lo necesita. Así que repito, si alguien conoce un médico o médica que pueda ayudar en ese sentido y que trabaje particularmente en lo óptimo con tratamiento de dolor, por favor, comuníquese con esta radio. Hasta ahí le digo el socialismo y gobierno. Estoy leyendo algunas cosas. A propósito del ministro Gómez, decía ahí Ignacio Goliat. El Rula, a propósito de Anderante, decía venganza popular. Se subió. Jorge Montesila, una recuperación en MiTL. Y eso se supone que Vincent Vega está ahí que esperando a mí o a quién. Está como afuera de la fiscalía diciendo así como, ¿ah, qué? No entendí mucho a qué iba. Había otros que me preguntaban de si era verdad lo la inmortalidad del cangrejo anoche. Sí, es verdad. El programa se termina, se terminó, el pretérito, en la madrugada de este día miércoles. Fue el último programa de La Inmortalidad del Cangrejo. Así que, no siento, chicos. Aunque alguno dice, qué bien, están esperando que fuera verdad. Pero bueno, hay gente que no tiene corazón. No es receso. No es receso. Se termina. No vuelve más. Así es la vida. Bueno, aplastaron a los cangrejos. Sí, ¿cacharon? Es que me acordé de... No, era una langosta. Que como Homero Simpson cuando la engordaba y después se la metía al... Sí. No creo que no salga buena la sopa con eso. Vale. Pero no eran inmortales, con eso basta y sobra. Me quitaste las palabras de la boca. No eran inmortales. Todo al final se termina develando. No eran inmortales los cangrejos y se terminó el programa. Sí, se sacaron la capucha reptiliana. Ahí vamos a ver más adelante y todo lo demás ahí que aparece un nuevo proyecto. También se está discutiendo, conversando, pero por lo menos la inmortalidad del cangrejo se finit. Sí. Bueno, ahora, si vuelve o no, no sé si volverá igual. Claro. Pero por lo menos... En lo pronto, no. Claro. Pero las afroditas siguen. Nos costó echarlos, la verdad. Oye, las afroditas siguen. Tan veremos. No, sí, no, sí siguen. Nosotros no nos moverán, dice. El poder femenino fuerte. Sí, po. Pero en lo concreto está, ¿tan veremos la hija de Afrodita? ¿Cómo es? Estoy siendo honesto, po. No, venga, con cuento. No, no, si no son cuentos, eso es súper claro. Te pueden acusar de misógeno. ¿Ah? Te pueden acusar de misógeno. ¿Por sacar a los chicos del inmortalidad? No, por sacar a la Afrodita, po. Claro, pero ¿qué tiene que ver? ¿No hay ningún punto ahí misógeno? Claro. Porque tendría que ser el caso de los cangrejos, y yo que tengo, los no, chicos estamos, son... No, yo estaba hablando de la... ¿Pero por qué? Porque no hay, ¿dónde está el criterio? Que tú estás diciendo que está en veremos. ¿Por eso? Ya, pues. Como lo pasó con el caso de los cangrejos, suceder, el criterio del mismo. Si llega a suceder, sería un ataque al poder femenino. No, yo creo que estáis rebuscando ahí un argumento. ¿Te quedas con nosotros solos? No. De hecho, van a ser ahora las hijas del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. No, pero ahí está. Ya saltó Carmen ahí. Ah, ¿viste? Todos los programas siempre están en evaluación. Pero son parte de la autocrítica y de las cosas que se van haciendo. Sí, yo entiendo que de repente... De hecho, Emilio creo que estaba mandando un proyecto. ¿En serio? Así que vamos a ver. De hecho, Joaquín dijo, me interesaría conocer ese proyecto para ver si lo hacemos juntos. Pero hay cosas que hay que evaluar. Y sí, si vienen sí. Otras cosas también para el 2016. Recordemos que estamos terminando el año también. Si viene mucho trabajo durante el verano. Entonces, hay cosas. Pero tratamos de que fuera una salida digna. ¿Ah? De hecho, fue como la salida de Claudio Conserva, la de los chiquillos. Yo anoche no me estamos despedí. Respirando el bajo rating, no, ya no aguantaba más. Sí, yo anoche no me despedí de ellos, realmente. ¿No? No, no hablar de vampiros. De hecho, hace una semana de despedida. Bueno, se fue Bolívar. Ayer tuvimos un... No, y subimos la foto de una Bolívar. Una pequeña recepción, ¿ya? Ya con la bolsa. Entonces, Max sale así como diciendo, oh, todos dejan. Y la Carmen le pone así como, sí, pero se va con llave. Lo mató. Un saludo a Max. No, Max se fue por otras razones. Está ahí cimentando su plataforma política. Nos parece bien, po, que le haya muy lindo en aquello. Claro, y estamos en que no venga a pedir el voto para acá porque le va a ir mal. Claro. Oye, no, único. Si él ya sabe. Sí, po, pero está bien. Sí, como conversábamos anoche con Bolívar, es un hasta luego. Porque esperamos que nos volvamos a reencontrar en algún minuto, sí va a pasar, tendremos que reencontrar. Bolívar hizo una demanda por racismo, de hecho, dijo sí. Que lo habían discriminado acá en la radio. No, y aparte, por eso lo echaron. Claro, que habían dos supremos líderes ahí. Sí, peleando. Dijo, yo no puedo contra esa iglesia. Claro. La mía está en capa caída, no está tan poderosa, dijo. Claro, no han hablado a surderío. De hecho, te dejó varios mensajes, Alfonso, no es broma. ¿Sí? Ayer en la pequeña recepción que tuvimos ahí de despedida con Bolívar. Se lo dejó varios mensajes. Ya. Lo daremos en su momento. Al aire no creo que valgan. Pero sí, bueno, está terminando un año también. Se cierran ciclos. Y dentro de eso, bueno, está Bolívar que va a ver a su familia, por lo que nos alegra mucho, siempre y cuando el paro de la DGA lo permita. De hecho, conversamos con la gente de la DGA para que los retengan ahí en el aeropuerto. De hecho, él se supone que viaja mañana. Sí. Pero en una de esas... Difícil. No, y anoche le recordamos como, ¿cuándo viajáis? Mañana. Ah, pero están en paro. Literalmente según, se puso blanco. Según Gama dice, la despedida de la inmortalidad del cangrejo no fue ni digna. Fue terrible. Sigo asimilando la noticia. Ah, porque le leyeron los bios, po. ¿Ah? Le leyeron los bios a cada uno de los tuiteros. Ya. Gama nos salió muy bien ahí. ¿En serio? Sí. Pucha. Ah, pero sí me acuerdo, yo estuve ayer en la despedida. Me acuerdo de Gama. Sí, me acuerdo. Ahora me acabo de acordar. Estuve ahí en la parte final, quería ver que lloraran, no estaban ahí contenidos. Y habían llorado mucho. Sí. Y es verdad eso. Pero Joaquín sigue en el matinal. Ya. Y dijo, menos mal terminó esa hueá de la inmortalidad. Eso me dijo a mí, por lo menos. Y Gabriel, te tiene que ir a Talca. Su familia le consiguió pareja. De hecho, una prima de Rengo. Y se va a casar en febrero. Creo que el 14. Mira qué mamón. No, sí, es lindo. Sí, que se estaría casando se Gabriel el 14 de febrero. Sí, felicidades. Con una prima de Rengo que le consiguió a su familia. Como cuatro vacas tuvieron que chanchos, dar en dote. Eran chanchos. No, pues los chanchos los matan y le cortan la cabeza a los chanchos en Talca. Viste que hay una tradición, es bien raro Talca. Hay otros que se van a Talca, Pichi, por ¿también ejemplo. Se va. Gerardo también es allá. Gerardo también, no sé, tenemos una invasión de Talca, sí, es sí. Medio peligroso. Oye, igual. Los talquinos, sí. Sí. Yo conozco mucha gente de Talca, es como raro. Y son masoquistas. Si hay un lugar que hemos subido al columpio en esta radio, ha sido Talca. Y donde más se llore ahí. Sí, y todos, masoquista la gente. Y todos Talca, tienen mala suerte en el amor en ese sector. No todo. Dice Gama que Gabriel encontró, que no. Según él, que la lectura de su bio fue la raja, según él. Pero bueno, está bien. Está bien. Y así, bueno, también se están armando otros programas y todo lo demás, así que... Así que Gabriel ya no sigue más. No, Gabriel fue finalmente... Llegaron unos mariachis acompañado hasta la entrada. Cierto que llegaron unos mariachis, le cantaron y se lo llevaron. Lo iban a pasear primero por Cuba y después llegaba a Talca. No, Cuba no, tiene trauma. Tiene trauma pero, todavía con Cuba. Oye, y recordar también que este sábado, a las 4:30 de la tarde, está la Navidad Popular de acá. Bueno, ahí van a estar varios. Sí, ahí van a llegar varios. Están ahí pueden despedirse invitados. Algunos si quieren. Exacto. Directamente. De los cangrejos. Ahí llegan con sus flores y sus chocolates para ellos. A las 4:30 de la tarde, Galpón Multiuso, Las Estepas 845. Todos los niños invitados, ropa para ensuciarse y los que quieran venir a apoyar. Eso. Entonces, ¿empieza a las 4? 4:30. 4:30, sol igual. Sí, pero vamos a tener grifo. Iba para allá. Y bombitas de agua y todo ese cuento. Todo. A las 4 de la tarde, 4:30 entonces, Navidad Popular, La Estepa 845. Acá en Villa Francia, Navidad Popular. Sí. Niños, niñas... Sí, niños, niñas, no sé, porque que se puedan desplazar, que puedan... Ah, no con sé, ropa para... Para jugar, claro, para ensuciarse, ¿no? La vayan a mandar de vestido blanco y le vamos a pasar tiza, le vamos a tirar barro. De eso se trata. Y que los papás que vayan y que acompañen a sus hijos también estén dispuestos a jugar y a compartir con los niños. Oye, Landa Suri dice, buenas tardes. Oh, qué serio. ¿Encontró a Carloso? Matinal RBF. Se va a extrañar la inmortalidad del cangrejo. No tendremos con quién paliar... Nuestra enfermedad. Es un programa para gente enferma, digámoslo. Que ayer estuvo encumbrado, está ahí en los trending topics. Sí, ahí estaban poniéndose así como que era la despedida de ellos y que bien estaba. Sí, sí, estaba bien encumbrado en los top 5 estaba. Pero bueno, por lo menos nos deshicimos de ese programa por fin. Ni siquiera porque estuvieron tan encumbrados anoche. Ni siquiera por eso. Es que pero si querían prohibir, si dijimos, oye, el último programa, no sé, es que tengo temprano mañana, es que tengo cosas. Así andaban, así de mal terminó la inmortalidad que dejó. De ver la cara al sueño. Sí, sí, no, están ahí cansados. De hecho, los últimos programas habían sido, había un estrés ahí también laboral fuerte. Sigámoslo, es un receso ahí. Largo, por lo menos lo que va a ser en el verano. Vamos a ir viendo algunas cosas. Si se le ocurre a alguien, algo a uno de los radioescucha. Menos alguno, todo bien. No escuché cuándo es la Navidad Popular el día sábado rula. A las 4:30 de la tarde acá en la villa. Este sábado 19. Sábado 19 de diciembre. Oye. Sí, así con y con el Bolívar, que les mando saludo a todos y a todas, también los radioescuchas, eso que nos señalaba, de Alfonso, que no pudo estar también el día de ayer, que le dijo, ojo, Dios mira, eso te mando a decir nomás, hereje, pagano, cosas que, no sé, si andabas bien dicharachero ayer. Sí. Bueno. Bien emotivo. Sí, Bueno, y recordar también que la Navidad Popular que se hace acá la población es autogestionada, que es súper importante. No recibimos aportes, nos vamos donde los concejales típicos a vendernos, no. ¿Ya? Esto fue ayuda meramente de los pobladores, de los vecinos de la feria que pasamos el otro día con un tarrito ahí y nos apoyaron y otros vecinos más. Ayer nos llegaron unos juguetitos pequeños. No piensen que va a ser una cuestión que les vamos a entregar una caja con regalo y nada. No, se trata de jugar y compartir con nuestros hijos. No, a ver, concejales, candidatos, nada, de ni nada. Una ni cosa, a... no. Me parece estupendo. Nada de nada. Y si llegan, tenemos guerra de bombas de agua para desquitarnos ahí. Uh-huh. ¿Ah? Que están avisados. Es meramente de los vecinos, de la población. Así de gusto. Exacto. Así que allí tienen, insisto, para que puedan ir este sábado 19 de diciembre a las 4 y media de la tarde, la Estepas 845, acá en Villa Francia, Estación Central. Sigo revisando, bueno, parte estoy mirando, disculpen que al rato no esté tan pendiente, porque estoy mirando la encuesta CEP, algunas cosas. La vedette de esta pasada ha sido Giorgio Jackson. Terminó de bachiller, se mantiene dentro del rango, supuestamente 2 puntos, mantiene el tema de favorable de gente en contra. La alianza Chile Vamos está como 7 puntos, 7-8, por ahí está, bastante mal. No es bueno para la clase política. De hecho, les digo en términos de coaliciones, por ejemplo, la Alianza tiene 8 puntos, la Nueva Mayoría 13, y ninguna 72%, ganaron los ninguno. Ojo, a ver, sumemos, Alianza y Nueva Mayoría 21. 21%. Qué pena, igual. Y no, lo gracioso es que ahora las redes sociales se empiezan a molestar entre ellos, sí, como es tierno igual. Y el 72%, mira, sí. Ay, que usted tiene el 8. Ay, su presidenta tiene una desaprobación terrible alta. Ah, pero usted tiene menos que una. Y así están todo el rato. No, y aparecen los bots. Ay, sí. Vamos, Michelle. Sigamos subiendo. Vamos con la reforma. ¿Y el Congreso? Está la... Está ahí en Valpo. Y hay otro acá ¿sí? en Santiago. ¿Está también. La, el Mándanos resultado también. Por ahí o no? No, ¿ah? Está vacío. Están de vacaciones. Ah, sí. De veras, pues ya salen... Para irse de Navidad y Año Nuevo y todo lo demás. Y ya vuelven en marzo. ¡Feliz Navidad! ¿Oye, el viejito Pascual va a venir este año? Gran interrogante. No es broma. ¿Carmen? El viejo Pascual siempre nos deja pagando. Siempre se pierde. Estoy acostumbrado. De chico me pasa eso. Típico. El viejito Pascual, no pudo venir. Se quedó pegado en algún lado. Bueno, lo terrible fue un año, por allá por 1993. Chiquito, llega mi madre, tipo un día en la noche cuando estábamos cenando un pollo asado, así como hoy estamos comiendo de lujo, le dice a mi mamá, me dice, tengo que decirte algo, y yo le dije, chucha, ¿qué pasó ahora? Siempre había malas noticias cuando había esos tonos, y ahí me dice, mataron al viejito. Y dije, nada, te voy andando. Mamá, no. ¿Chocó con un avión? No. Era mucho más... Ah, más trágico. Triste y fatalista. Le hicieron un portonazo. No estaban de moda los portonazos. No, pero eso le voy a decir yo a mi cabro chico. ¿Sabes qué? Le hicieron un portonazo al viejo Pascuero. Y le robaron el trineo. Y cerraron todos los juguetes. No, había muerto en un asalto a banco para comprarle juguetes a los cabros chicos. ¿Verdad? Sí, porque con el sistema de jubilación del alcance. Fue noche 24 de diciembre de 1993. Fue triste. Y ahí nunca más llegó el viejito Pascuero. ¿Qué? ¿Qué dirá tu mamá cuando te escucha? Sería digo, interesante. ¿Eh? No, lo llamativo es que escucha. Ya a mí se me olvidaba siempre mandarle saludos a mi familia también, que de repente está escuchando. Gente ociosa que está ahí no haciendo nada. Entonces, escucha este programa. Entre ella mi familia. Y nada, pues, ¿qué va a decir? Que es verdad nomás, pues. Sí. Ya, pues, pero termina la historia. ¿Qué más dijo del viejo Pascuero tu mamá? Pero eso, que murió en un asalto a un banco. Llegó los pacos con esas cucas blanco con negro. Blanco con negro. Y abrieron fuego. Y al final se supo que el viejito Pascuero estaba desarmado. Yo tenía un bastón de dulce. Había intentado. Quería recuperar dinero, pero dijo, los bancos, ya que no donan para los niños, los vamos a ir a buscar, dijo el viejito Pascuero. Le roban la plata a los papás y a los niños. Y abatieron ahí al viejito Pascuero. Que obviamente los diarios después cambiaron las portadas, por eso no hay registro, pero rápidamente salieron a decir que era un extremista, un del MIR, estaba vestido de rojo y negro, así que había entrado a asaltar un banco y había estado armado con un AK-47, era un bastón de dulce, y abatieron cuando estaba desarmado, la verdad, Luis de Pascuero. Y desde esa Navidad del 24 de diciembre de 1993, que en mi casa Luis de Pascuero nunca más pasó. Es verdad eso. Y es muy triste. Hoy me acuerdo una vez en un video que salió. Disculpa, tengo en que aparecía retirarme, no puedo seguir. El viejo Pascuero estaba en la calle y porque no tenía permiso se lo llevaron preso. Y los cabros chicos como lloraban. Oh, fue pero horrible. Porque, claro, los críos chicos pensaban de que en verdad se estaban llevando al viejo Pascuero y que no iban a tener regalo. Pero bueno, son cosas que pasan en Chile. Gracias por el agua, Neis. Sí, cuesta recordar este tipo de cosas. Mm. Bueno, y recordar también la foto que anda dando vuelta de una protesta, de una marcha de estudiantes en 2011, 2012, no me recuerdo muy bien la fecha. Sale Manuel. Claro que sale el viejo Pascuero de las marchas y también sale, los están ahorcando y todo el tema. Aún da vuelta esa foto y dice, viejo Pascuero está preso, no hay regalo este año. Y aún se utiliza. Sí. El Rula, que no tiene corazón, dice, ya estamos grandes para el viejito, ¿no? Los adultos le pedimos a Jesús. Pero es que yo no... Imagínate el año 93 para adelante que no puedes celebrar la Navidad. De hecho, yo no celebro la Navidad. No. Y eso claro. No es broma, estoy hablando en serio. No, sí está claro. Mi religión me lo impide. Ah. No sé. Hablar de Navidad es como raro. Sí, no. No, yo por lo menos no tengo costumbres de celebrar, ¿cómo se llama? Navidad y Año Nuevo. Sí, yo la única Navidad que me recuerdo, no me acuerdo en qué año fue, en el 80 y algo. Ni fiesta patria tampoco. ¿Ah? Ni fiesta patria tampoco celebro. Para mí son fiestas que... No sé, gastar. No, a mí me da lo mismo que el resto celebre. Lo digo en lo personal... A mí me molestan. Y no es por un tema que no me gusta que celebren. Me sí, que, la última foto que mandaste en una fiesta patria no está ahí nada molesta, pues está ahí arriba de una mesa. En el sur. Eso fue, es que me creía la Ena Bombar en la tumba de... Decir como, hoy estamos tristes, ahí todos te vimos ahí, este no se quería venir de vuelta, así estaba. Sí, me creía la Ena Bombar en la tumba de Jaime Guzmán. Ahí nos mandaron la foto del viejito Pascuero detenido por carabinero. Feliz Navidad. Sí. Increíble. Yo me recuerdo la única Navidad que me tengo recuerdo de chica, el tema de que llegó mi mamá con un regalo que me había mandado la patrona. Y yo estaba feliz porque era un pantalón. Me lo puse y salí a la calle y era un pantalón de pijama. Ojo, que tu mamá escucha. ¿Sí está escuchando ahora, vos? Nos puede decir, está mal agradecida. Corresponde. Acúsela con el caballero nomás. De hecho, la Biblia en ninguna parte dice que hay que celebrar la Navidad. Es un invento romano, sí, pues. Viene posterior a eso, que es la Natividad. Que coincide con el día del dios Apolo, rey Sol, o dios Sol. Que caía dentro de esa fecha, el 25 de diciembre, y ahí empieza a tomarse en esta mezcolanza del Sol Invictus con lo que el nuevo sol de la nueva era, que es Jesús, el Jesucristo, el ungido. Pero estamos hablando ahí del 300, más o menos, por ahí empieza. porque anterior a eso, bueno, está otra tradición judía, uh-huh, que no que es precisamente la Navidad. No, la Pascua es el paso. Otro. No, la Pascua no. Es en abril. La Pascua Resurrección. Exacto. Sí. Ya. Que es, de hecho, previo a Jesús. Pero por eso la comunidad judía no celebra, o por lo menos judío practicante, observante, no celebra la Navidad. No creen que haya sido el Mesías, hijo de Dios. Claro, y por ejemplo en otros países también la Navidad no es el 25 como cuando se entrega los regalos aquí. Es el 8 de enero, parece. El 6 de enero, que es el día de la fiesta de Reyes. Negros, claro. Se le llama, o los Reyes Magos. Los Reyes, claro. Magos. Que se supone que cuando llegan los en Reyes Cuba, por ejemplo, Magos se hace a Belén, mucho. Con los regalos a Cristo. En Cuba el 6 de enero. Claro, en Argentina en también. España también. Sí. En Argentina se celebran las dos. Así como sí. El este se hace un regalo también, generalmente entre amigos, lo que es el 6 de enero. 6 de enero, si no me equivoco, sí. Yo tenía, recuerdo cuando conversaba con la abuela ahí que está escuchando, de que ella contaba, por ejemplo, que para los años 1950, 1940 y algo, no recibían regalo, era dejar los zapatos lustrados en la ventana y chao. Y otro día unos dulces adentro y eran felices. Uh-huh. Entonces ha ido como evolucionando comercialmente. Claro. Sí, tremendamente. Claro. Pero yo un 24 de diciembre de 1993, voy a contar una historia, y la cara. Mataron al viejito. Ojalá no haya niños a esta altura. Igual que acá se celebra el Año Nuevo. En cambio, en Ecuador se celebra el Año Viejo. Cacha, ya en ese tiempo estaba celebrando el Año Viejo. Es una celebración porque se va el año. Me parece. Dice Landazuri, cagó una de las propuestas para programar en la radio, especial de Navidad con villancico de Luis Miguel, Luis Jara y Miguelo. Ah, no, po. Landazuri sigue buscando a Gatoso nomás. No mandí esa propuesta. ¿Qué pasó, Gatoso? ¿Detenido, desaparecido? No tengo idea, pero andan todos con una cajita derecha y con Gatoso. Yo creo que Gatoso se fue a Corea del Norte, por eso no sabemos nada. Sí. Y, como yo leí en MQTLV, en Corea del Norte no hay internet. Y hay un internet muy malo que no deja meterse a páginas. Entonces, probablemente Gatoso no puede tuitear desde allá. Es mi tesis. Así con la Navidad y todas esas cosas, es bien loco. Bueno, vamos a entrar en una vorágine particularmente, yo creo que la próxima semana. Ay, qué atroz. De hecho, vamos a tener un especial navideño. O sea, desde ya hay... O sea, yo vi arbolitos de Pascua a finales de octubre en algunas casas. Oye, claro, pasó. Qué atroz. No es tan barato en el súper. La respuesta que me dieron. Yo estaba feliz porque en mi casa no había. Y el día lunes, cuando vine al programa, llegué en la noche y estaba ahí. Estaba puesto. Sí, qué atroz. Tan, darán, tan, darán, nosotros tan, me acuerdo tan, cuando chicos hacíamos el árbol de Pascua el día 24. Ahí rodeado una araucaria están. Sí. Sí, yo me recuerdo. ¿Te acordáis? O sea, es rico, es bonito recordar. Yo me acuerdo que la feria tenían un olor especial. Un olor especial. Por el hecho de que había... A pino. A pino. Mucha gente, claro, traía pino y todo el tema. Porque eran pinos reales. Sí, po. No plásticos. Y se acuerdan que hay pinos blancos ahora. Sí, sí, plateado. Claro, su Navidad de Forestó, Chile. Gracias. Ahí nos mandó Gama el versículo de donde se extrae el tema de la natividad, que es de Malaquías, capítulo 4, versículo 2, si no me equivoco, lo que leo acá. Dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hostia, tío. ¿Por qué siempre como es... A ver, yo soy creyente, pero me carga que siempre es como ese Dios castigador que tenéis que tenerle miedo. Porque ese es un Dios, particularmente el del, entre comillas, pueblo judío, es un Dios de castigador que libera a este pueblo y castiga a su enemigo, la salida de Egipto y todo lo demás. Pero de ahí viene el tema del sol de justicia, que después viene con Apolo, sol invictus, y ahí estamos hablando de, ¿cómo se llama? Lo que pasa a ser la Iglesia Apostólica Romana, de la línea de Pablo. Y ahí se fusionan estas festividades y pasa a celebrarse. Queda definido el 25 de diciembre como el día de la natividad o de el nacimiento de Jesús Cristo. ¿Bolívar eres tú? No, está Bolívar. Pero está presente en nuestro espíritu ahí. Mi tesis sobre Gatoso es que es el primer preso político de Bachelet. Venía siendo el segundo, Juvino Novoa. ¿Ah? ¿Te acuerdan en el rojito de Eduard? Ay. Lindo. Rojito de Eduard tiene cara de duende. Maligno. Sí, la Navidad tiene sus cosas y para los niños y me parece bien, pero toda esta cosa, mercado y la culpa y que si el niño no tiene este regalo y todo. Pero yo veo un montón de gente criticando eso, pero al final termina cayendo igual en eso. Esa cuestión de la... ¿Cuántas boletas irán a salir de los diputados y los senadores y los concejales y alcaldes así como boleta ideológicamente falsa nuevamente? ¿Ítem Navidad? ¿Ítem Navidad? ¿Había onda una... Marta y Sassi? Sí, po. 20 millones. 80 millones. Dulce y juego inflable. ¿Licitado con quién? Ah, no, un primo tiene una empresa. Buena. Negocio redondo. Así es. Es un buen negocio la Navidad, uno de los mejores. Hay dos días que son los mejores para el tema del comercio, que es el día de la Navidad y el día de la madre. Y el día del niño. El día de la madre. Sí, porque para el día del padre no es tanto. No los pescan mucho. El día del hombre, el otro día. Ah, el día del hombre, por ejemplo, sí, también existe. ¿No? El 2 de noviembre. Sí, el día del hombre. Pero bueno, reflexione usted sobre la Navidad, sobre los gastos que hace y todo el cuento. Y cuando llegue a decir que esto es un tema consumir, todos los regalos que le lleguen, tráiganlos para acá. Sí. Le haremos un buen uso. Yo aún estoy así como relajada. No te creo. Sí, de verdad. Pero bueno. No he hecho nada. Estoy pensando en hacer galletitas para regalarles a todos. A mí me regalan galletas todo el año. Voy a seguir. No es broma. Entre alfajores y cosas así, todo el año me regalan. En Navidad también. Sí, no pienso que va a ser distinto. Lo agradezco muchísimo. Daniel Papi dice, ¿estoy escuchando Cerro de la Izquierda? No, está escuchando el matinal de Radio Villa Francia. Daniel, apareciste. ¿Ah? Está desaparecido Daniel Papik. ¿También? Sí. La gente desaparece en esta fecha. Complicado. Ah, de hecho, a mí esa Navidad de diciembre del 93 desapareció mi padre. Fue a comprar cigarros también. No, nunca más volvió. Padre, donde esté, te espero acá. Igual nos llamó la atención porque él no fumaba en ese tiempo. Fue a comprar Hilton Largo. Hilton Rojo en ese tiempo. O Vícero, no me acuerdo bien. Pero Life. El Life se popularizó un poquito posterior ahí, de como a mediados de los 90, para allá. El Life ya. En ese tiempo era Hilton Rojo y. Porque Durampa y el Vícero. Sí. Que era como el cool. Y para las pituques de revista era el Advance. Sí, po. Y el Hilton blanco que era extra largo. Sí, po. Mi abuela fumaba de ese Hilton largo. Tenía ahí un morral siempre en su cama y ahí tenían los Hilton. Bueno, el caso es que este hombre sale y juega a comprar cigarros. Ah, está bien. No, nunca más volvió. Estaba todo cerrado. Seguramente. La gente está celebrando, el almacén de las esquinas también están celebrando en familia. Debió haber comprado más al centro. Y quizás todavía debe estar buscando. Capaz, que todavía anda quizás por qué lugar buscando cigarros. Las cosas que pasan. Más de alguien le habrá pasado lo mismo, supongo sí, yo. A más de alguien. Gente, padres que van a comprar cigarros, nunca más regresan. ¿Le podrían decir a Gama que Jesús es otro dios sol como el resto de otros dioses soles de la historia? Dice Pablo Benavides. No convirtamos esto en una discusión teológica tan profunda. Sí, porque cada uno... Recién se fue Bolívar. Sí. Claro. Uh-huh. Cada uno tiene que respetar las creencias del otro, mientras no pase a llevar... Dice, por ejemplo, otro celebra la Navidad en abril. Ya... Yeah. ¿La devolución de impuestos? No, porque cumpleaños de Alfonso. Ay, qué lindo. Se pone rojito. Podríamos tenerlo de viejito pascuero. Yo siempre he planteado esa idea acá. Lo dije el año pasado, lo vuelvo a reiterar. Que podríamos hacer un especial tuyo navideño. No, para los auditores, para nosotros. Así que hay de viejito pascuero acá. No. Con el poco calor que hay en el estudio. Sí. Y podría estar con un espíritu más navideño, y menos yo soy osco. Muy flaco, po. ¿Ah? El viejo pascuero es gordito, po. Bien alimentado, bien. ¿Eh? Pero para eso hay almohadones. Ponemos uno acá y pasa bastante viola. Te forramos en el sillón que tenemos acá atrás. De hecho, la gente apoya esa moción. Sí. No, Vox Populi, Vox Dei. Y cantáis. Ah, ya. ¿Algo por, más? Por último, un villancico. Yo me acuerdo que una vez cantó. ¿Yo? Cantó dos veces. Una vez que tarareó una canción, no le salió bien, porque justo ese día andaba con la voz media carraspeada. Y cuando se mandó el grito de... Vale, vale, tin. No, eso es mentiroso. De veras. ¿Por qué los miércoles terminamos siempre así? No sí, sé. Sí. Buenos días. Respetamos inestables. Las creencias de todos, aunque después de conocer a Alfonso queda claro quién es la luz. Besos y abrazo, dice Carolina Vergara. Gama dice, pero si Jesús no es un personaje histórico, y eso lo dicen media docena de teólogos liberales. ¡Chan! Ahí se armó una pelea teológica. Sí, sigan ustedes nomás allá. Sí, no, nosotros seguimos de largo acá. Claro. Estamos ahí armando el cuento. Mira, cuando... Sí, yo soy bastante respetuoso de las creencias de las personas, cada uno con la suya, y respetando la otra, sin imponer. Hay gente que quiere celebrar la Navidad, está bien. Hoy día, al final, mucha guerra teológica, pero el Dios que manda es el Dios dinero. Sí. Subvertir eso también es parte. Cuando deberíamos de ponerle más énfasis a si quieren ser religiosos, si quieren creer en algo... En la cultura mapuche o aymara, ese el dios que viene a ser dios lo trata de comparar occidente con Antú, que el sol, pero tienen más verdaderas deidades que son la Pachamama para los aymara, que es la tierra. Y así hay que tiene mucho más significado. Sí. Porque son parte, o sea, primero uno los ve y segundo están en contacto con uno y te están dando, entregando a momento un montón de beneficios que son palpables. Entonces sería como mucho más lógico que en vez de estar tomando tradiciones que vienen del extranjero, tradiciones que nos van imponiendo. O por último, que si vais tomando estas tradiciones del extranjero, también pensé en el prójimo, pues pensé en el de al lado, no sé. Ay, en, qué chauvinista. No, en todas nuestras poblaciones tenemos gente que está abandonada, que este sistema se la ha comido con diferentes problemas, tanto como el alcoholismo, como la drogadicción, y están tirados en estas fechas. Se supone que es una fecha de paz y amor, y nos alumbran con estrellitas y corazones y un sinfín de cosas. Bueno, compartamos un poco con ellos también, po. ¿Ah? Si vaya a gastar, no sé, pues 60 lucas en un regalo, bueno, gasta 50 y deja 10, y no sé, pues cómprale un plato de comida o de tu comida, entrégale al otro. Eso es, pues, se supone que un día de paz y amor y vamos a comparar. Es como la Teletón, por el final, 24 horas de amor. Mentira, pues. ¿Cachai? Es una cuestión de consumismo y nada más. La Teletón pasa las 24 horas y se le olvidan a todos los discapacitados del país, pues. La Navidad para mí es lo mismo. Yo odio las fiestas, digamos, masivas de celebración, no sé, pues Navidad es de los niños y veía a todos los papás curados, pues. Típico, pues. Entonces, bueno, molesta, los bautizos también, po. Claro, el que menos celebra es el la guagua no tiene idea, po. Entonces no sé, voy por eso, tengo un rollo con el tema de las fiestas y del copete y tal. Y uno digo, oye, no está mal que no sé, en la cena haga un saludo, no sé, cualquier cosa. Pero cuando se te olvida el cabro chico, estás 3, 4 de la mañana golpeando a tu mujer o haciendo escándalo a tus vecinos, piensa en el niño, piensa en la guagua, piensa en el cabro chico, la cabra chica, punto. Pero va el tema de que, porque, bueno, caemos de una u otra forma en esa lógica, en el tema de que una fiesta de los niños. Asumimos claro. De facto que uno asume que puede ser, qué sé yo, una fiesta familiar en la cual, no sé, yo lo veo desde este punto de vista y de hecho generalmente lo converso en esta fecha, en la opción que por lo menos yo tomé para esta fecha y que tiene que ver con un revisar, reflexionar el año, hacer un raconto y decir, bueno, qué hubo de bueno, qué hubo de malo, cómo se dio el tema, y que son momentos también para reflexionar, es decir, a lo mejor el próximo año puede ser mejor, puede ser peor, qué proyecto hay, hacer una revisada, así como detenerse un rato, porque al final tratamos de darle connotaciones a ciertas cosas cambiando el eslogan o supuestamente la frase, pero la fiesta es la misma. Y el gasto, y la presión, y que apúrate que está ahí, que tenemos que estar hasta ahora cenando, y te dije que te fuera ahí a peinar, y un montón de cosas que ocurren en las casas, y que al final están llenas de estrés para un momento sublime de que abrir los regalos, probablemente. No sé, la tradición acá en Chile, por ejemplo, es generalmente pasar la medianoche. Claro. Y que uno dice, está bien, hay gente que dice, por lo menos bajo esta excusa estamos juntos, los niños disfrutan, se ven los sobrinos, los primos, gente que uno ve habitualmente que se visita para esta fecha. Y uno dice, bueno, es posible rescatar algo. Pero es difícil porque no se da en una burbuja, se da en una sociedad, se da en un contexto real, tangible, en el cual el niñito sale con su regalo y ve al otro vecino qué regalo tiene y los niñitos empiezan a comparar los regalos. Inevitable, están insertos en una realidad así. Entonces, ¿cómo somos capaces de dar valores? No es que démosle una connotación a la vida, sino uno lo que aspira constantemente es darle un significado a la vida, no a la fecha. No hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Yo siempre me ha dado esa cosa de que ¿por qué tenemos que tener fechas para recordar? No sé, pues yo soy de la idea que si hay días que uno se siente como bien y son días como, oye, ¿podemos celebrar qué? Da lo mismo. Demos y compartamos o tomémonos algo. Y al rato que no, comamos algo y compartamos ese algo y listo. Una cosa más lata. Sin la parafernalia, que de una manera de autoconvencerse a uno mismo y al resto, que lo ve, de que está bien. Yo creo que la significancia tiene que ver con la vida, no con una fecha, no con un hecho puntual, determinado, acotado. Y ahí le vamos a ir quitando el tema, porque volvemos a la misma reflexión el día del niño, el día de la madre y todo el cuento. Ya, como aquella gente que ya se casa, se van y van a ver a los papás porque el día del cumpleaños, porque la Pascua y chao. Claro. El resto del año. Que esto pasa. ¿Por qué? No, es que el trabajo, es que esto, que lo otro. Y se van aislando y de repente se dan cuenta de que ya, pucha, ¿qué hice? ¿Por qué no estuve más con ellos? Claro, te das cuenta. O hay familias que van a visitar a otros y como solamente por compromiso, nomás por más en la fecha y... Y es como una tradición que vaya... Yo me recuerdo de... Yo, por ejemplo, yo visito poco a mi familia, pero visito y la paso bien. Claro, cuando la aprovecháis, pues le sacáis el máximo jugo a esa visita. Sí, y me manda, típico, así, gordito. Sí. Oye, pero llévese esto, po. No, sí, mejor que lo en súper, po. Oye, pero, quedó esto de la comida, ¿por qué no se lleva ahí? Sí, yo me imagino que tu mamá piensa que estamos todos mal aquí, que te tratamos mal. De hecho, sí, lo cree, pero no, o sea, no, broma. No, me dice, oye, estás gordito. Para que veáis cómo me mantienen acá. Los chuchuncos son pulentos de lunes a domingo. Hay gente que quiere pensar que uno es pero terriblemente gordo. No, pero para uno, no sé, pues 300 gramos igual es un avance en el cuento. Sí, yo feliz con lo que... ¿Cómo te entregaron desnutrido? Pero, por ejemplo, estuve hace muy poco con mi familia a propósito de la graduación de mi hermana. Y nada, pues acá lo mismo, acá terminar todo rápido, salir corriendo, agarrar taxi, y llegué. Por ejemplo, no sé, pues, aquí voy a poner a pelar. Oye, vieja, voy atrasado, voy corriendo para allá, agarré un taxi, pues estábamos acá, pues de hecho, ahí salió acá mi socio a buscar un taxi. Mientras estábamos terminando de dejar todo listo acá en la radio, sí. Todos los días se trabaja acá. Y mi hija, ya, pues apúrese, pues mi hijo, viste que ya nos vemos. Llegué primero, llegué de hecho en punto a la hora. Llegó media hora después. Pero bueno, cosas que pasan. Tenía que decirlo. Mi vieja escucha este programa, entonces tenía que decirlo. Pero todo no, muy lindo. No sé, tan emotivo. La banda no tocaba bien. Tengo que decirlo también. No, no. Sí, yo me imagino que está ahí a punto de ir a quitar la guitarra. A mí me preguntaron así como, ¿viste? No, pues, yo encontré todo muy lindo. Algunas partes medias graciosas, pero la banda tocaba mal. Hay que decirlo. Tocaba muy mal. Pero estaba la intención y eso es lo que importaba. Claro. El video que de fin de año que nunca salió. Todo media hora ahí esperando que saliera el video. Pero compartir después con la familia, conversar, ver a mi sobrino. De hecho, el otro día anduvieron por acá también. Que ahí, oye, mira, que está repitiendo. Necesita ayuda en una tarea. Se vinieron para acá después de la semana a hacer la tarea. Así que no, entretenido. Yo creo que ese tipo de instancia. Y aparte, yo tengo un humor negro allá que tienden a gozar. Tocó más encima que era el día de la Teletón. Entonces estábamos justo en la Teletón y hay una prima que estaba horrorizada. Estábamos riéndonos con su papá, tío, y de algunas cosas. Aparte que mi sobrina estuvo en la inauguración de la Teletón. No le faltaba un bracito, sino que estaba bailando. Era un grupo folclórico que estaba ahí. Entonces llegó así como, oye, ¿me vieron? Y vos, ¿quién soy? Así. le mando un saludo a la Ferni. Linda la niña Ritalin. Pero porque... esto lo digo con mucho cariño y respeto a mi familia. Pero eso... Darle sentido a las cosas y sí, aprovecharlo, tomarse todo con tanta gravedad, reírse de las cosas. Eso. Acá se fue a reír afuera Alfonso. ¿Se fue a reír? Sí, po. No, yo creo que se fue a disfrazar, va a ser una sorpresa. Yo creo que nos tiene preparada una sorpresa. Se le olvida que es radio, que es televisión. Pero eso, gente, po. Jorge Montesino dice, personajillo ese tal Jesús de Nazaret. Sí, pues, cuático el hombre. Cuático. Cuático. Sí, así. Camina sobre el agua. Short. Uh-huh. Pero bueno. Tema, ahí. Me acaba de llegar un mensaje, aviso, hoy día no hay abogados, no hay bus. No hay abogados, pucha, no vamos a poder arriesgarnos. Sí. Eso. Estoy leyendo algunas cosas acá. Nos quedan varios temas pendientes porque creo que nos fuimos hoy día muy típico miércoles. De los miércoles. Pero ya llegando al final y contando el fail de la mañana. Aquel que cachó. Sí. Pero parece que nadie cachó. Están todos como así... adoctrinados a un horario, ¿cachate, no? No, había gente, pero yo creo que dejaron pasar el tema para evitar. Voy a contar bien rápido porque es innecesario, pero hoy día en la mañana llegó Alfonso, muy apurado. Yo estaba descansando, había acostado recién, ahí tomado una siesta. Y me dice, oye, ¿y? Y dije, uy, qué tarde. Se la tiré y media ya, pues. Y dije, nos quedamos dormidos. Qué raro, pero yo soy repuntual en ese sentido. Después dijo la alarma puesta. Y ahí, hasta con cara enojado, llegó Alfonso hoy día. Así como, ah, ¿cómo esto de que empezamos tan tarde? Ah, hermano, levántate. Y yo, obviamente, empezamos en piloto automático. El piloto automático, usted sabe, buenos días, este es el material de la defensa. Mientras está llamando a mi socia. que ayer me comprometió de que llegaba a la hora, en punto. Sí, pues. Delante de todo. Y me dice, oye, pero, ¿y por qué hasta ahora? ¿Cómo que por qué hasta ahora? Son las 9:30, pues, hermano. Cacha, pues, haciendo el matinal, el horario. No, pues, y todo gracias a Alfonso y su reloj que estaba malo. Y según él, él había salido como... No, yo salí de mi casa a las 9:10. A las 9:10. Sí. No, así de perdido estaba. No, yo a mí en mi teléfono llegan todos los tweets de la radio. Entonces de repente así, y comenzamos con el matinal. ¿Qué onda? 9:27. Exactamente, Alex Drago, sobre eso. 9:27. Y me llama el dueño y dice, ay, oye, pero ¿por qué empezaron antes? ¿Cómo que antes? Y son las 9:30, vos. Ya había empezado el programa. De hecho, dijimos, vamos a una pausa musical y nada, yo me fui a dormir una siesta mientras, la verdad. Matinal madrugador. Sí. Sí. Bueno, yo llegué acá, tomé desayuno tranquila, ¿viste? Relajada. Porque la despertamos. Igual, no, bien, si venía sí. Saliendo. No, el pillín. Sí. Pongan el tema de Marmota en el bar, viejito, banquero. Porfa, dice Javier Barraza. Y nos vamos a ir con ese tema, de hecho. Nos vamos a ir con ese tema. Es muy bueno ese tema. Que lo mandó el Rula hace mucho tiempo, me acuerdo también. Para que cachis que estamos a... Y de hecho sí, po, dice, y el Alex Drago dice, y el tweet que salió a las 9:30 de que empezó el programa, sí, que después borramos. Es el estrés navideño, pues. Sí, po, y después nos estresa a todos, pues sí, ese po. Es el tema con Alfonso. Sí, estrés navideño. Amo y señor del tiempo. Hizo desaparecer una hora, sí, pero... Llegó volando, salió a las 9:10 y llegó a las 9:20 aquí. Te agarró la escoba. Ah, perdón. Los efectos del Viagra, dicen. Ya. Están yéndose al chancho. Pero es que es verdad, y que llegó así como, oye, ¿cómo? Nos quedamos dormidos. Qué raro. Pero bueno. Pequeño fail, pudo haber sido peor. Bueno, recordar. Yo conozco un amigo que, por ejemplo, se levantó rápido, corriendo, temprano en la mañana. Me pareció todo un poco muy raro, tomó la micro y este llegó al colegio y era feriado. Mi chacón. ¿También le pasó mi eso? Mi chacón un día domingo se levantó cuando estudiaba, se puso el uniforme, tomó la micro, no vio ningún escolar. Y así como, hoy voy muy atrasado. Y le que me dice, oye, hoy día es domingo. Qué triste. No, pero este llegó al colegio, po, bueno. Gente que mal, po. O sea, yo generalmente me iba tarde al colegio, así como una hora tarde. Ah, me imagino. Es que una de las cosas, me cargan esas aglomeraciones que se hacen en la micro y todo. Me acuerdo que uno estaba como, se subía a una micro. Y a medida que este iba avanzando hacia el medio. Sí. Y de repente tocaba bajarte. Y uno pasaba como por arriba la gente. Sí. Oye, ¿me toca el timbre? O me paga el pasaje, ¿te acordáis? Sí, por detrás sí me paga el pasaje. Pero es que hay gente más honesta, ¿cachai? Claro. Siempre llega... Y te llegaba, oye, me pasa el pasaje y pasaba. Con el boleto. Allá, y te llegaba el vuelto, po. Sí, sí, con el boleto. Sí. Y de repente llegaba de vuelta y decía, oye, se pagué dos nomás. Y este, oye, y pasaban todas a pasar hacia el otro lado. No. Oye, para la amiga no me voy a dejar la baja. El timbre está malo. Y empezaba a golpear a alguien. ¡Oye! Pare, por favor. Y depende del tono, el migrero te paraba, po. Sí. Si le cayó mal el tono, tres cuadras más allá, por lo bajo. No, y antes la migro paraba en cualquier lado, po. Sí, claro. ¿Cachai o no? En cualquier, literalmente en cualquier sí, lado. Tercera medio, fila, no estaba ni ahí. Al medio de la cuadra, ¿dónde fuera? No, y los nombres que le tenía a la micro, ¿te acordás? Era acá, la Tobalaba, la Camino al Cielo. En 15 minutos estaba ahí en Tobalaba con Providence. La 18C, la Tobalaba. 618. No, pero la 618 ya después cambia el nombre. Cuando eran ya la amarilla, pasa a ser la 618. Sí. Después era la... Antes la 210 y la 618 que pasaban por acá. Sí, la Mitimiti, la teníamos el paradero acá. Mitimiti, por cierto. Sí. Sí. Bueno, parte de la historia, po. Así parte es. De las cosas... que se dan, pero uno generalmente yo voy a tarde para ir más relajado todo el tema, entonces tiene un horario oficinista. ¿Pero te recuerdas que cuando partimos el matinal era a las 9:30 o no? Sí, po. Sí, po, 9:30 y el horario de verano era a las 10. Sí, pues se fue, sí. Al comienzo era a las 9. Sí, pues no, pero está, no es lo mismo cuando decidimos no, a las 10 para hacer a la 1 bien y dentro de ese rango está. Que fue como un. Bien acomodado el horario. Me parece un buen horario. En temas que a nadie le importa, llantos del dentro del gabinete juvenil de la tercera de parte de un liberal. Veamos, ¿qué pasa acá? Si está escuchando Cote, no lo he escuchado todavía. Pero lo va a escuchar hoy día, así que ahí te aviso. Mando los saludos internos que llegan de distintos lados. Sí que estoy revisando lo que mandó Benavides, mientras la gente acá se empieza a despedir. Sí, pues, nos encontramos nosotros el próximo lunes. Yo ya vengo, ustedes siguen mañana con el matinal. Hoy día recuerden la repetición de Las Hijas de Afrodita a las 10:30 de la noche. Y eso, pues, siga con la programación de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Por mi parte, me despido. Será hasta el viernes, cuando nos encontremos en el matinal a las 10:30 de la mañana, porque los viernes va a las 10:30 de la mañana. Y... Por favor, llega bien a la hora. Por favor. Así que voy a estar por acá como a las 8:30. No te preocupes. Un abrazo para todos. Gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros a través de las redes. Y eso sería... por el día de hoy. Y no olvide la Navidad Popular. Sábado a las 4:30 de la tarde. Las Estepas 8:45, con ropa para ensuciarse. Villa Francia. Sí. Por mi parte me despido. Nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 10. Recuerde que este programa se retransmite a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Quédese en compañía de la programación de Radio Villa Francia. Y nada, pues que tenga un muy, muy bello día. Y nos estamos despidiendo, nos reencontramos nosotros entonces en otra jornada, mañana jueves, del matinal. Que estén muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte.